FM Moreno 90.1. Estación de radio. Chicas, ¿saben que se acuerdan de la chica que yo les conté que bueno, tengo ganas de conquistarla y no sé cómo hacer, no me animo y no sé cómo hacer, porque la verdad soy medio de madera para levantar mina. Yo estaba escuchando. Igual digo que con 27 años habrás levantado. Pero igual esas cosas no se prenden. Me mandaron enfrente con tus años. Yo, por ejemplo, la escucho a Natalia Oreo y me dice que sí, que yo vaya. Yo que vos me mandas. Y probá, con probar no perdés nada. Claro, el no lo tenés asegurado, vos tenés que ir por el sí. Ah, pero es muy fácil decirlo. Después la práctica indica otra cosa. Bueno, entonces, ¿cómo sería la onda? Yo voy y le digo a la mina, bueno, decime que sí, y la mina me dice que sí, así de una. No, primero plantale bien lo que vos querés. Le pregunto lo que yo quiero. ¿Cómo? No, lo que vos buscas de ella, eso vamos. Lo que vos pretendés de ella. Voy y le pregunto a ella qué pretendo yo de ella. No, vas no. Y le decís vos lo que le querés de ella. Bueno, a ver, yo voy y le digo, bueno, yo te quiero a vos. Y me bueno, gusta, ya está, y ella no me dice que sí. No es así tan fácil. Bueno, tampoco. Vieron que no era fácil. Bueno, ¿cómo hago? No es fácil, pero vos estás ahí diciendo, buscale la parte romántica. Le busco la parte romántica a la chica. Y no, sí, ¿a quién, ¿A quién le vas a buscar? Pero, a ver, pará. Dicen que no. No, porque yo sigo sin aprender nada. A ver, yo busco la parte romántica. ¿Cómo? Qué sé yo, llevarle un ramo de flores, algo. No, un ramo de flores tan... Yo me quedé con ese concepto de que cuando el hombre regala flores porque se mandó una macana... Pero él todavía no se mandó ni una macana, claro, porque no, la va a conquistar. Una flor. Bueno, es una invitarla a salir. O invitarla a salir. Y la ahí mientras van... Y yo le digo, la invito a salir y seguro me dice que sí. Bueno, no, yo no le invito va, a salir no, y me dice no, que sí. No, pero porque salgas no te va a decir que sí. Conquistala, decirle lo que te gusta de ella, qué querés pero, de ella. Pero ¿cómo? Y decirle, ¿qué te gusta de ella? ¿Los ojos, el cuerpo? Y a mí me gusta todo. Y bueno. A ver, pará, voy a escuchar otro consejo porque la verdad que, no sé, este no me sirve mucho. A ver, vamos a escuchar, a ver. Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Claro. Puede que te convenga decirme que no. Claro, a ella la hago reflexionar un poco. Si me dices que no, puede que te equivoques. Yo me daré a la tarea de que me digas que sí. Bueno, pero acá ya la estoy complicando yo. Y vos pero estás dando muchas vueltas. Pero que, si le hago, revoltero. Pero que si le hago caso a Natalia Oreiro, me sale con que no, que voy muy acelerado, que así no va. Y si le hago caso a la Juana, porque son muy volteros. Entonces, ¿qué hago? Pero en realidad pero sos voltero. ¿Pero por qué no le preguntas a los oyentes? Es que no sé, que capaz que me dicen lo mismo que ustedes y no llegamos nunca a nada. Sí, yo diría que nos llamen. Sí. ¿A dónde nos tienen que llamar? Y al 4666559. O mensaje de texto al 1561-540359. Me tendrás pensando todo el día en ti, planteando la estrategia. Bueno, entonces quedamos con que hoy yo me voy a ir con la respuesta a cómo puedo hacer para conquistar a esta muchacha. Sí, ¿sí? Seguro. Hoy no vas a salir de acá en la nada. Vas a tener una respuesta concreta. Una idea. Ay, qué lindo. Bueno, ahora sí me siento un poquito mejor, ¿eh? Ahora tengo más ganas de arrancar con esto. Bueno, Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Bueno, estamos en lo que sería la última, el último programa de Patio, la última emisión. Y ahí, ¿puede ser? Y ahí estamos. Puede ser que estamos sí, en duda, puede ser que no. Bueno, lo mismo, puede ser que sí, puede ser que no. Estamos igual que quedamos? Vos y la chica. ¿Natalia Oreiro o Arjona? Entre los dos estamos. Calle 13. De una calle 13. Mezclamos Arjona y Natalia Oreiro, ¿qué sale? No sé, un engendro medio raro, no sé. Y bueno, me los imagino juntos, pero bueno. Bueno, muy buenas tardes a la audiencia también. Empezamos. Sí, buenas tardes, gente. Esto que probablemente en apariencia sería la última edición de Patio, al menos tal como lo conocemos. Por ahí venimos en carpa. Y empezamos a hacer el patio en la vereda sin salir al aire. Y claro, la gente puede venir a escucharnos en vivo y en directo. En casa rodante, todo puede ser. En casa rodante. Mira, ¿te imaginas, Joana, en una casa rodante? En vez del hospital ambulante, el patio ambulante. El patio ambulante. Sería bueno, no es una mala idea. ¿Pero vamos a aplicar inyecciones también? Nah, jamás. ¿No? Inyecciones de alegría, de buen humor, de buena onda, seguro, pero... Y bueno, para eso... Trano. Claro, y bueno, justamente para eso se creó el patio y para eso estamos nosotros acá. Por así, supuesto. Así que, bueno, chicas, yo traje un par de CDs para escuchar el día de hoy. No sé si tienen ganas de escuchar algo de música. ¿Buena música? Pero por supuesto, escúchame. Hoy es viernes, nos vamos de joda. ¡Pum para arriba! Aparte, encima salimos hoy y nos vamos todos juntos. Antes de morirme, por ti voy a la iglesia y escucho... Después de tanto tiempo de cantarte, de rogarte, de esperarte, justo ahora te avivas. Yo pensé que nunca más que me ibas a tirar. Ahora me llamas a cada rato, sos una mosca en mi plato. Ya no sé cómo zafar, de portero siempre estás. Sos peor que mi papá. No me marques más, no me mires más con tu cara de baboso. Negocios pa' financiarse en el ocio, es frágil pa' trabajar y bueno pa' colaciar. Y aunque se siente en la lona, él sueña con la corona. Es que tiene en la piel el tatuaje del rey y lleva un ángel. sabe de dulces engaños, no le interesa hacer daño. Es un poeta barrial, sentimental para narrar. Anda entre turbios amores y prueba amargos sabores. Es que tiene en la piel tacada su propia ley y lleva un ángel en la voz. Que promete amor eterno sin pudor. No llores, amiga, así es su vida. Y Argentina es el suelo. Escuchábamos primero No me rompas más de Las Viudas e Hija del Rock and Roll. ¿Me lo está diciendo a mí? Ah, no. Y vos fijate. Esa es una de las cosas que te puede decir la chica. Guarda con ella. Bueno, y después escuchamos Regalonga de Malandras. Un disco que no está editado en ningún disco este tema. Solamente en un disco de Lados B de La Bersuit. Y es un tema que, ¿se acuerdan de la telenovela Malandras? Sí. Que protagonizaba Damián de Santo. Sí, protagonizaba Damián de Santo con... no me acuerdo, Julieta Cardinali. No me acuerdo. Sí. Julieta Cardinali era la muchacha. También estaba Robert Forrán y ahí un gran elenco que hacía. Era una comedia de mafiosos. Malandras. Y teníamos un mensaje que había llegado. ¿No sí, cierto? Nos llamó Cacho al 4666559 y nos dijo, bueno, te lo dice a vos, ¿no? Mirá, es para que, vos, que le digas a la chica, no a vos, Fabián, que no te muestres cómo sos, sino que muestres lo peor de vos. Ah, para conquistar a la chica, lo peor de mí, pero si yo muestro lo peor de mí no me dan ni cinco de pelota. No, es que hay un mito acá. Eso es un mito, yo lo voy a comentar, pero es un mito. A ver, ¿cuál sería? Que dice que nosotras las mujeres tenemos por costumbre querer cambiar al hombre. Entonces, supuestamente, si vos mostrás lo peor de vos, ella te va a cambiar y vos vas a poder mostrar tu verdadera personalidad. Y ella se va a quedar conforme. Pero es mentira. Claro, va a decir ella, yo lo cambié, mirá claro, lo que hice. Mirá, por mí hizo eso. La onda es que si yo lo bardeo de entrada, después ella me va a conocer bien como soy y me va a dar pelota si yo me muestro cómo soy después, pero... No sé, porque hay chicas que son muy inseguras de sí mismas y si te tocó una de esas y vos la bardeás, se te fue a 2 kilómetros, te digo. Sí, pero tampoco le bajemos la autoestima, hay que animarlo a que vaya y vos conquiste a la chica. Sí, pero igual, ¿vas a llevar a la peña hoy en la noche? No sé, yo lo que estoy viendo es que todas las opciones que ustedes me dicen algo, pero a los 2 minutos ya me dicen que no va a funcionar. Entonces yo sigo sin saber. Somos como Arjona y Natalia Oreiro. Sí, no, que sí que no, que sí que no. Claro. Así que bueno, aprovechamos para comentar que estamos ahí, ha llegado también la compañera, que va a estar la compañera conductora de Día de los Miércoles, que nos va a estar acompañando también hoy después de las 20 horas, junto con todos los demás conductores del patio. Y estamos de joda hoy. Claro, y también tenemos operador el día de hoy, porque la música no la ponemos al aire nosotros. No, obvio. ¿Quién la pone? Matías. Matías, el pelado. El pelado Matías. El pelado Matías Barrio Nuevo. Y también lo tenemos al mamut Leonardo Sperling. No le digas mamut. No le gusta que le digan mamut. Bueno, parece que tampoco le gusta, pero. Me voy a poner a cantar el mamut chiquitito. Pero, ¿cuál sería el problema con los apodos? A ver, a mí me han puesto apodos de chico. Me imagino que ustedes también. ¿A usted, Joana, alguna vez? Yo tengo un apodo. No me puse un apodo, no tengo apodos. No, tío, ¿nunca tuvo ningún apodo? ¿No? ¿Ninguno? Ninguno. Esta chica no existió en la Argentina. Bueno, le habrán dicho morocha, pero morocha no es ni un apodo. ¿Usted tuvo apodos? Varios. Por ejemplo. Hay uno que tiene que ver con una canción. Ah, ¿cuál? ¿Qué te parece si escuchamos la canción y después les cuento? Y a ver, escuchemos la canción, a ver. Amores que viven, bellos sentimientos que nunca se olvidan. Que dura de tiempos, de gratos momentos que alegra la vida. Por eso te quiero, por eso te amo, vampira querida. Envuelve mi mente, mi sangre, mi cuerpo con sabiduría. Luego al hacer el amor, me envuelvo en tu negro manto. Y así rendido a tu encanto, vivo la vida feliz. Me siento tan feliz que ahora yo vivo cantando. Gracias a Dios vivo dando porque te traigo hasta mí. Me chupa, me besa, me vampira querida. Envuelve mi mente, mi sangre, mi cuerpo con sabiduría. Así que a usted le dicen la vampira. La vampira. Sí, vampirita, no vampira. Vampirita. No pregunten el porqué. La vampirita traviesa, me parece. No, claro, ¿cómo llegó a tener ese apodo usted? Son años. Yo diría, me atrevería a decir que debajo de la sábana. No voy a contestar. No sé, pues no contesto. No aclare que oscurece, claro. Diría otro amigo. Pero hay apodos que son muy graciosos. Yo, por ejemplo, una vez conocí a un muchachito que le decían Patty. Y yo, ¿por qué le dicen Patty a este muchacho? En realidad, Patty era un diminutivo, porque el apodo real era Oreja de Patty. Oh. No, eso es ser malo. De reírse de los defectos. Pero es muy gracioso, porque yo lo conocía, muchacho, y vos decías que le decían Patty y no te daba gracia, pero cuando me dijeron, te dije Oreja de Patty. Porque yo les relato la situación. Estábamos sentados en una vereda y decían, allá viene Patty. Y vos lo veías a Patty que venía caminando por el medio de la calle. Y de pronto te digo, ¿por qué le dicen Patty? No, en realidad es Oreja de Patty. Vos lo veías al flaco que venía con sus dos tremendas orejotas caminando por el medio de la calle. Empezabas a reír inevitablemente. Qué bárbaro. Yo también tengo gente que tiene un par de apodos. Por ejemplo, Buenazo. Porque tiene nariz muy prominente. Buenazo. Claro, ese chico es buenazo. Sí, ahí viene el buenazo. Después yo conozco. Bueno, no queda tan mal como Patty. Buenazo. Sí. Después yo conozco otro que le dicen muchacha grande, pero no voy a aclarar por qué. Opa. Pero, y aclarás, si decís, tenés que aclarar las cosas. No, hay cosas que no se pueden aclarar. Y son muy inocentes, Joana. No es inocente, pero quiero que lo digas. No, nos va a traer problemas. No, al aire hay que mantener la compostura, pero también hay otros apodos que son muy graciosos. Yo, por ejemplo, yo me doy cuenta que por ahí los apodos más graciosos surgen en el barrio, ¿no? Sí. Donde está la gente más humilde. Sí. Conocí a un chico que le decía ñoqui. ¿Gnocchi? Gnocchi. Sí, en realidad era porque cumplía años el 29, pero a la vez el chico era gordito y petizo. Entonces todo el mundo le decía ñoqui y era muy gracioso. Le decía ñoqui. Yo tengo alguien que le dicen pelota de trapo. ¿Pelota de trapo? Claro, porque cuando lo invitan a comer nunca rebota, siempre dice que sí. Bueno, yo tengo otros apodos también para esa clase ¿sí? de gente. Pero bueno. Pelota de trapo. Pelota de trapo. ¿Y usted, Joana? ¿No conoce a nadie con ningún apodo? ¿Nunca le pusieron un apodo? No, nada nunca, particular. Nunca. Bueno, yo soy Joana, sí, nada. Yo tengo una intriga que me va a acompañar toda mi vida. A mí, yo cuando era pequeño, ¿no? Tenía 10 años, iba a sexto grado. O sea, hace poquito tiempo. Claro, hace muy poco. ¿Pequeño de edad o de estatura? En la primaria. ¿De edad o de estatura? Yo siempre fui igual. Ah, siempre. O sea, que okay. Nació con 1.50. Claro. La cuestión es que... ¿De dónde? Me preguntan acá. Cuando yo iba a la primaria, de abajo, obviamente. Cuando iba a la primaria me pusieron un apodo que nunca supe por qué me habían puesto ese apodo. Y lo más gracioso de todo... No, nunca nos quisieron decirnos que no averiguamos. Lo más gracioso de todo es que el apodo me lo habían puesto las muchachas, mis compañeras de colegio, y ninguno de los varones sabía. Y los demás varones también estaban medio como desesperados por ver qué quería decir ese apodo. Y nunca pudimos averiguar, nunca, por qué me habían puesto ese apodo. ¿Y cuál era? ¿Pero cuál es el apodo? Y me habían puesto Cebolla. ¿Cebolla? Cebolla. Me habían puesto Cebolla. Si alguien sabe por qué le pusieron Cebolla, por favor, comuníquense. Es muy raro, muy raro que, nada, que se acuerden las chicas, si se acuerdan a esta altura, o que alguien sepa. Porque tenía muchas capas, sí, podría llegar a ser. Siempre tuve muchas caretas, pero no... No, por los Cebollitas de Maradona... Podría llegar a ser porque era la época de Cebollitas. O sea, llorar a las chicas. Y yo en sexto grado no hacía llorar a las chicas, así que... No, se complica. Bueno, ¿por qué no nos llaman? Se complica un poco. Bueno, pero la gente también debe tener apodos muy interesantes. Claro, ¿qué número nos puedo contar? Llamar al 4666559. O mensaje de texto al 1561-5403. nos acaban de mandar un mensajito, no sabemos quién, pero dice: che, dejen de cortar a los locutores mientras abran. Opa. ¿Aclaramos? Sí, no, no nos cortan. No, no, es así el estilo de programa. La idea es que mientras gracias por nosotros estamos igual hablando, claro, obviamente, digamos, un abrazo grande. Gracias por estar de nuestro lado, pero es un acuerdo, ¿no? Es el estilo de programa de que nosotros estamos charlando y se va en Face. Lo que sí por ahí quedó medio sin completar, lo que nos fuimos en Face, el número de celular para que otra vez, 1561-540-359. Sí, igual siguen sin enviar consejos de cómo puedo hacer para... Manden consejos, ¿cómo puede hacer para conquistar una chica este chico? Sí, no, no, no, la verdad está complicada la cosa, Pero... Ah, bueno, están bardeando. Te dieron duro. Están bardeando. Me acaban de decir que por ahí, mejorando bueno, si mi apariencia... Con, si te ven con mi abanico, te van a confundir con lo comía. No, es que a mí no me importa con lo que me confundan. Yo soy muy yo bien que... lo que soy. Ah, bueno, yo pero soy lo que demostrar soy. Igual. Pero ¿por qué tengo que demostrar algo? ¿Ves? Ahí volvemos a lo mismo. ¿Por qué pero tengo que demostrar si vos algo? Si conquistar a una persona... Mira, yo tengo... No tengo que demostrar nada. No, mira, yo tengo que demostrar un consejo. Por ejemplo, mujeres de mi estilo así medias piruchas, muchas veces... Para darte cuenta que un hombre anda atrás tuyo y te tiene que poner una pancarta en el medio de la calle. Porque ¿para tanto? Yo, pues yo no soy, con las sutilezas no voy. O me van de frente o no voy. Por ejemplo. Vos decís que sos lenta. Re lela. Para eso soy re lela. O sea para que eso. Si yo andaría atrás tuyo nos daríamos pie con bola. No, pues lento más lento. Vamos muertos. No lo encontramos nunca. No, jamás. Y, entonces, ¿cómo hacen los hombres para conquistarlo a usted? Opa, son bastante frontales. Ah, y bueno. Y se, igual, se juegan al sí o al no. Igual, listo. En apariencia usted también claro, es frontal y fuerte. Entonces, la tienen obviamente que patear bastante. Que los hombres no van a arrugar delante de una mujer como usted. Tienen que ser pacientes. O sea que yo me tengo que internar y esperar a que me venga a atender una enfermera. No, enfermeras no. No, ¿quieres ir pacientes? No, ya te fuiste para el otro lado. No empecemos... Porque me hace acordar a tus anécdotas y pero, las anécdotas de los hospitales. Pero no yo sigo con sin entender, yo sigo sin entender. O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo hacemos? Sigo sin entender. No entiendo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. La neurona. Estamos hablando de antepasados, de 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron... Acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario... La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo cargando más de... Seguimos en el patio, tenemos una invitada acá en el patio. Va, en realidad invitada, ¿es se invitó colada? Sola. No, se invitó sola. No, te vine a dar un consejo para que conquistes vos también, che, ¿no? Seas mala onda. Yo no creo en los consejos de esta chica, está media descarriada. Encima le viene a quitar el micrófono a mi querida Joana. Joana, ¿vos le vas a prestar el micrófono a esta muchacha? Bueno, vamos a darle la oportunidad, encima de te vine acá, se la onda y darte un consejo. Gracias, Joana. Una pregunta, antes de dar el consejo, ¿no estás tomada? No estoy tomada. Ah, está bien. No, ve la radio, no la quiere escuchar a ustedes. ¿Me escuchan? Hola. Sí, lamentablemente ahora sí te escuchamos. ¿No estás tomada? No estoy tomada, Marce. ¿Estás en todos tus cabales? Por ahora no estoy tomada, tal vez después de la 8 sí, pero por ahora soy Ani. Después de la 8. Gracias, Joa, por prestarme tu micrófono, porque si no, si fuera por Fabián, no estaría acá. Bueno, listo. Ahora vamos a presentarles una entrevista. ¿Eso nada más? Sí, eso nada más. Demasiado. Bueno, después vuelvo, gracias. Después vuelve. No se preocupen. Vamos, gente, con algo serio. Más, resulta ser que durante las semanas anteriores nosotros hemos estado escuchando un caso bastante particular, ¿no?, de una señorita que ha sido despedida acá en la Municipalidad de Moreno. Ah, una asistente social. Una asistente social, justamente, que estaba trabajando en la salita de las flores. Así que ahora vamos a escuchar en exclusiva un reportaje que le hicimos para el patio, donde vamos a escuchar la voz de ella por fin, y nos va a comentar un poco más sobre una radio abierta que se va a hacer el día lunes en la Plaza San Martín. Lo escuchamos. Seguimos en la tarde del patio, tenemos una entrevista exclusiva. Esta semana hemos estado trabajando mucho el tema de Pamela Vergés, que ella ha sido echada de la salita sanitaria donde estaba trabajando en el barrio de Las Flores. Bueno, resulta ser que este lunes, el próximo lunes 31, a las 17 horas, va a haber una radio abierta en la Plaza San Martín, donde se va a estar trabajando justamente este tema de la precarización laboral que se está dando en la Municipalidad de Moreno y en las diferentes unidades sanitarias del partido. Para eso tenemos acá en el patio como invitados especiales a la queridísima Pamela Vergés, de cual hemos estado hablando un montón durante todos estos días pasados, y también a Damián Faúl, quien está haciendo la compañía y también van a estar en la radio abierta el día lunes, ¿puede ser? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntenos un poquito cómo es este tema de la precarización laboral. Si bien ya se ha hablado un montón en el tema de los recortes informativos que han habido durante estos días, que ha estado trabajando también Rubén y los demás muchachos de recorte. Bueno, hemos estado hablando mucho de Pamela, de cómo es la ley. Contanos más o menos cuánto hace que estás trabajando y hace cuánto que estás sin trabajo. Bueno, yo entré a trabajar en abril del 2008, por lo que en abril del 2011 cumpliría 3 años, pero claro, a partir del 31 se me notifica de que no me renovaban el trabajo por no aceptar yo y todas mis compañeras a entender otra sala o ampliaciones de zona. Entonces no fuiste la única que fue despedida durante este periodo. No, fui la única porque la propuesta concreta empezó por mí, pero podía llegar a seguir por otras compañeras. De hecho, las chicas que entran nuevas, las trabajadoras sociales nuevas, entran ya con 2 salas. Entonces, esto nosotros lo veíamos en proyección a la reducción del personal y además una sobrecarga laboral de lo que ya veníamos planteando grupalmente hace por lo menos más de 3 años. Desde antes que yo empecé a trabajar ya esto se estaba reclamando. Claro, o sea, cuando vos entraste ya había una situación de precarización laboral, vos igual aceptaste el empleo y no conforme con eso, bien te quieren agregar más horas de trabajo, aún como si tu trabajo fuera un trabajo que dependiera de una cantidad fija de horas, ¿no? Porque como comentábamos fuera del aire, no solamente está las horas que a vos te consume el trabajo en sí, en estar en la salita, sino también el trabajo de acompañamiento que se debe hacer un acompañante terapéutico mediante las familias que va con un tiempo indefinido. Lo complejo de la situación es que en realidad no era por más horas, sino justamente en las mismas horas tenía que atender 2 salas con la complejidad de un montón de situaciones y problemáticas sociales que teniendo una sala, ya nos encontramos con un montón de demanda. Nosotras atendemos alrededor de 20 personas por guardia, una guardia que es una vez por semana, y a partir de ahí hacemos todo un proceso de acompañamiento a las familias y de atención a la población que se van sumando día a día. Claro, vos me comentabas que a vos te querían mandar justamente a la sala de Cuatro Vientos, pero a la vez hay dos salas en Trujuy que están sin personal. En Trujuy está bastante descubierto, está Cuatro Vientos, Catonas, ahora Las Flores y esas, creo. Esa, hay tres salas descubiertas en este momento, que históricamente fueron uno y en algún momento hasta dos trabajadores sociales por unidad sanitaria. Claro, o sea que no solamente también está este tema, sino también que falta nombramiento, además de la gente que debe estar esperando tener una oportunidad laboral para poder ingresar en alguna sala. El tema es que no falta nombramiento, hay una política de no realizar nombramiento. No es que se va a nombrar personal y hay un retraso en ese nombramiento, sino que la política es justamente de reducir el personal y evitar nombramientos, haciendo que las personas que actualmente están trabajando, o en todo caso las que van a ingresar a trabajar, pero en reemplazo de las que se van, sean las que se encarguen de la mayor cantidad de salas posible. Claro, y cumplir este doble trabajo que ellos quieren imponer. Y bueno, y además está el tema del pase a planta. Vos me comentabas también que estaba la ley, que la ley los ampara a ustedes. Se supone que después de cierta cantidad de tiempo trabajado, el Estado tiene la obligación de ponerlos a ustedes en blanco. ¿Y cómo se maneja la situación acá en el municipio? Es la ley 11.757, si no me equivoco, artículo 7, donde dice que después de 12 meses se tendría que realizar un pase a planta. En esta situación, bueno, eran casi 3 años. Esto se maneja en realidad ya en términos legales. Digo, se va a presentar un telegrama y después, bueno, la abogada de ATE en este caso tomará las medidas necesarias en los términos legales. Es interesante porque esta situación que se está viviendo actualmente, si uno pudiera rastrear mucho más atrás, hubo otras situaciones quizás similares, pero bajo otros contextos. Por ejemplo, el municipio de Moreno, cuando todavía existía o cuando utilizaba lo que se conocían como los CAL, los centros de atención para los programas de asistencia social, las personas que atendían a los beneficiarios de los planes eran estudiantes universitarios. Estos estudiantes universitarios lo realizaban a través de un contrato totalmente en negro. Ese contrato en negro se renovaba en algunos casos cada 3, en otros cada 6 meses. Y en el CAL de acá de Moreno, por ejemplo, hubo personas que también estuvieron más de 2 años trabajando bajo este contrato, y el municipio argumentando que era un convenio entre Nación y la universidad y que solamente estas personas realizaban la atención en Moreno, como si el municipio les prestara el espacio físico nada más, sin hacerse cargo de su dependencia. Bueno, pero el hecho concreto es que, lo que quiero transmitir es que hay un montón de otras situaciones donde se muestra que hay una política estatal que es La precarización laboral. Utilizar la precarización laboral para sostener determinadas políticas de Estado. O sea, no son solamente la tercerización en las empresas privadas, no solamente es la flexibilización laboral en determinadas ramas de la industria, sino que el propio Estado es el que además se vale de estos instrumentos. Claro. Y en tu caso, Pamela, ¿qué clase de contrato habías firmado en un principio? Son designaciones que son planta temporaria. Se renuevan cada 3 meses, pero cuando deciden por tal o cual cuestión, en este caso nunca apareció en informe, sino que solo dijeron que no se me renovaba el contrato. El 31 de diciembre no se me renovó, se extendió 14 días más porque en el medio estaban las negociaciones con el gremio, claro. Pero el día 13 o 14 el intendente terminó decidiendo que no se iba a renovar. ¿El intendente? Sí. Ah, bien, interesante. Entonces, ¿vos cada 3 meses hacías una renovación de contrato? Sí, es automático. ¿Automático? Sí. En realidad se tendría que notificar, pero bueno, en esta inestabilidad nosotros no tenemos ni eso, ni tampoco firmamos nada, ni un encuadre en qué condiciones trabajar. Bueno. Eso también hace parte de la precarización y a la flexibilización de que te mandan a cualquier lado por cualquier situación. Sí. sí, lo que a ellos les conviene. Y justamente, comentame, ¿cómo sentiste en este último tiempo desde que venís haciendo reclamo? Porque desde un principio que se presentó esta situación, se ha escuchado, al menos los que estamos acá en la FM Moreno, cierto apoyo, ya sea desde esta emisora, a como la gente, los trabajadores. ¿Cómo se vive y cómo ves el apoyo mediante a tus compañeros? En principio fue, digo, si nos posicionamos, no fui yo en este momento porque era esa zona, ese lugar, pero nos posicionamos como grupo. Nosotros tuvimos una reunión grupal, presentamos una carta grupal, así que el apoyo de los compañeros estuvo siempre porque, bueno, nosotras en esas condiciones y sabemos cómo es el trabajo, estamos todas de acuerdo en esta sobrecarga laboral. Y después realmente todos los sectores, un montón de sectores, de organizaciones, de ATE, ATE Moreno, ATE Capital, llegaron adhesiones de un montón de lugares del CTA y, también CTA, no recuerdo si también Linti de Capital, y también de trabajadores sociales que están preocupados de que muchas veces estamos en un lugar donde, bueno, servís para esto, te mandan un lado o el otro. Bueno, posicionarnos nosotros como profesionales y como trabajadores para terminar con esta situación que no le conviene ni al trabajador ni a la población destinataria. Obviamente. Porque nosotros no es que trabajamos haciendo un trámite nada más. Hay población que nosotros tenemos que acompañar, que tenemos que dar respuestas y también muchas veces sin recursos. Bueno, entonces para cerrar la entrevista, cuéntenos más o menos cómo va a ser la radio abierta que va a ser este lunes. El lunes va a haber en la Plaza San Martín una radio abierta donde vamos a tener diferentes bloques, vamos a pasar música, vamos a tener entrevistas también, como para contar por un lado esta situación, pero también contar diferentes aspectos, como se viene mencionando acá, el tema de la precarización laboral, el tema de la salud en Moreno, junto con todas las organizaciones y agrupaciones, trabajadores y trabajadoras que vienen acompañando este espacio que se ha dado en base a la lucha por la reincorporación en Pamela y por la lucha contra la flexibilización laboral. Bueno, entonces, Damián, Pamela, el lunes a las 17 horas vamos a estar todos ahí en la Plaza San Martín, así que, bueno, muchas gracias por haber venido acá al patio y, bueno, mientras seguimos escuchando. Instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario, tengo... Apreta los dientes, mastícatelo, vivís un más, ¿qué puedo hacer? No pides más, no quieres ver, podrás seguir jugándote. Perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender, a pesar de nuestra piel, a pesar del amor. Perdidos en la vida, viviendo sin nunca aprender, a pesar de nuestra piel, a pesar del amor. Noticias. Bueno, después de la entrevista que escuchábamos, tenemos un mensaje que ha llegado al teléfono 1561-540359 de Néstor, que dice: también se da en Moreno que se está contratando a profesionales de la salud y asistentes sociales en donde tienen que facturarle al municipio como monotributistas, no haciéndose cargo de las cargas sociales. Y después tenemos unos cuantos mensajes más que han llegado al mismo teléfono referidos a otros temas, no precisamente con la temática que estamos hablando, sino las que estábamos hablando anteriormente. Por ejemplo, uno que me mandaban especialmente para mí y decía, ¿qué cosa, Marcela? Dice: está difícil, Fabián. Sos más feo que Mau el cantinero y creo que tenés menos onda. Firma otro mamut. Bueno. Contestale al otro mamut. Eso fue una agresión para mí, no vale eso. Sí, pero ¿sabes qué le contesto al otro mamut? Que no tiene nada que ver, porque hay muchos tipos que son muy feos, que son muy mala onda, y también están con mujeres. O sea, claro, que ser feo y ser mala onda no es comparable a estar solo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, igual vamos a defender a nuestro conductor Fabián y le vamos a decir, obviamente, que no es feo. No es feo. Así que no digan cosas que no son. Sí, igualmente sobre gustos no hay nada escrito. Allá hay uno que levanta la mano como diciendo, yo soy feo, mala onda y tengo novia. Pero, o sea, no tiene nada que ver la soledad con ser feo y ser mala onda. Es como dice el refrán. Claro, es solamente belleza agreste, dice acá. Muy bien, muy bueno. Y después tenemos otro mensaje referido también a cuando hablábamos acerca de los sobrenombres, ¿no? Hablando de sobrenombre, a mi cuñado le dicen hijo único, porque cuando tiene que colaborar con plata siempre dice, no tengo, hermano. Y tenía un compañero de trabajo que le decíamos patacón porque no lo quería nadie. Néstor. Sí, está bueno lo del hermano ese que dice, yo tenía... ¿Te gusta el hermano de Néstor? No, digo... Oh, acá aparece una charla de locos. Tu casa es casa de locos. Y después tenemos otro mensaje que dice, es verdad, no corten cuando están hablando de los conductores, queda mal. Otra cosita, me gusta la voz del locutor. Ajá. ¿Hay chances? Me llamo Coco. No tenés suerte con las chicas, pero me parece que con los chicos sí. ¿Pero habrá sido el gatito Coco o estará mandando mensajes? No sé. Capaz. Bueno, ¿es el gatito Coco? Siendo las 18:51 minutos, escuchamos el sello Noticias y estamos mirando acá en el noticiero que están desafiando el toque de queda que se está dando en Egipto en este momento. Hay un gran enfrentamiento que se está dando en las calles con 15 muertos y más de 1.000 heridos hasta el momento. ¿Le comentamos a la gente de qué se trata esta noticia? El gobierno egipcio ordenó al ejército que salga a la calle para controlar las manifestaciones que reclaman la renuncia del presidente Hosni Mubarak en el poder desde hace 30 años. Esta es una noticia tardía porque dice al menos 3 personas murieron, ya hay 15 muertas. Ya hay 15 muertos. Y 120 resultaron heridas, ya hay 1.000. Unas 300 fueron detenidas en el centro de El Cairo cuando la policía intentó evitar el paso a la plaza Tahrir. Sí, a mí me da gracia la noticia que dice que el premio Nobel de la Paz y líder opositor Mohamed El Baradei fue puesto en arresto domiciliario a través de todo esto. Sí, ¿no? Había intentado volver como para hacerse cargo de esta transición, que él la planteaba así, pero bueno, no quieren que se haga cargo de la transición, justamente porque no quieren que haya transición. Es interesante lo que está sucediendo en el mundo árabe en este momento, porque a partir de lo que son las nuevas tecnologías, principalmente, pero que tiene que ver con organización que hay desde mucho tiempo en estos países, donde hay Egipto es uno de los países con mayor porcentaje de pobres del mundo, casi. Es un país con mucha pobreza, siendo un país muy rico. Al mismo tiempo. Sí. Al mismo tiempo, como sucede. Vaya ironía. Más normalmente en América Latina. En ese país, Hosni Mubarak está por dejar el poder y una de las opciones que se estaba dando es que lo tomara su hijo, que se lo plantea como más liberal. ¿Cuál es la raíz de todo el problema este? Para decirlo de alguna forma, toda esa zona nadan sobre petróleo. Históricamente, todos los países centrales, los países económicamente más fuertes y militarmente más fuertes, han intentado que esos países árabes con tanto petróleo estén dirigidos por pequeños grupos políticos y de poder, controlando la población y pudiendo hacer que el flujo de petróleo nunca frene. Claro. Entonces no se ha permitido realmente un desarrollo mínimamente democrático, digamos, lo que nosotros tenemos acá, que nos quejamos tanto de lo que es nuestra democracia, ni siquiera eso. Entonces tienen sistemas bastante complejos, también por otra serie de cuestiones, pero básicamente porque en el medio lo que está es una cantidad enorme de petróleo, y el problema que han tenido es que en otros momentos históricos, cuando han tenido desarrollos populares en estos países, los gobiernos que surgieron de esos desarrollos populares, lo que hicieron fue poner condiciones para la venta de petróleo. Uh-huh. ¿Sí? Poner precios, pelear los precios de la venta de petróleo. Cosas como lo que pasa, por ejemplo, no sé, con Venezuela hoy en día, ¿no? Claro. Que le dicen, no, yo te vendo petróleo, pero no a cualquier precio, no como vos quieras, y entonces Chávez es el diablo, peor. Lo peor. Lo mismo hicieron, lo que en otras épocas era más fácil ir directamente e invadir a esos países o atacarlo, como por ejemplo sucedió en el año 56, cuando fue la guerra por el canal de Suez, el canal que se usa para llegar desde Asia hacia el mar Mediterráneo, que es egipcio. Cuando quisieron poner condiciones los egipcios respecto a ese canal es nuestro, Inglaterra, Francia y otros países más, que en este momento no recuerdo, con el apoyo israelí y obviamente el norteamericano, atacaron el canal de Suez diciendo, no, esto se hace como nosotros queremos. Esa es la historia, para entender que lo que está sucediendo ahora no es algo que simplemente es, bueno, había un gobierno que era dictatorial y entonces el pueblo de repente se levanta. Claro. Tiene que ver con un proceso que se está dando en esos países que vienen además de una larga crisis económica que ha llevado a grandes sectores que eran, pongámosle así, de clase media, cada vez a estar más empobrecidos. Si tienen algún recuerdo similar de esto, si les recuerda a alguna época de América Latina, bueno, ojalá también a ellos les pase que empiecen a llegar hacia otro proceso y hacia otro proceso interno de esos países. Sí, y la crisis social que se está viviendo en estos momentos también, ¿no? Porque veíamos en la pantalla cómo también fueron incendiados muchos edificios estatales debido a las protestas del pueblo, y también la mayoría de las aerolíneas ha suspendido sus vuelos hacia ese país de forma definitiva, no parcial. Sí, hay que entender, digo, uno a veces quiere entender con la realidad propia y también tiene otros elementos, ahí se mezcla el nacionalismo, las cuestiones religiosas, las cuestiones étnicas, cuestiones que nosotros no estamos acostumbrados a tener en cuenta ante el análisis, y también una gran presencia de los países europeos y los principales países, y ahora también súmenle a eso China. Uh-huh. Es decir, es un lío bastante importante, y es la maldición de tener una gran riqueza natural en su territorio. Algo que países como Bolivia, por ejemplo, o Venezuela, como decíamos, o Chile, conocen bastante. Claro, las manifestaciones contra la corrupción y el alza de los precios y en la demanda de la retirada del presidente y su gobierno comenzaron el día martes. Y las protestas son un coletazo de las que tuvieron lugar hace 15 días en Túnez y que obligaron a renunciar al entonces presidente Sin el Abidine Ben Ali, quien estuvo en el poder 23 años. Sí, estamos hablando de, como les decía antes, países que antes de estos que estamos nombrando, Hosni Mubarak, antes de Hosni Mubarak estuvo no recuerdo exactamente, pero ganó el Sadat, creo, y antes de eso Nasser. Nasser fue un tipo que podríamos... fue un líder popular realmente. ¿Qué? Hubo que sacarlo. Sadat fue un tipo que fue también un líder popular que llegó a firmar la paz con los israelíes como para poder desarrollar el país. Y también fue asesinado. Digamos, son muchos los intereses y hay mucho dinero y mucho poder en el medio. Y está más allá de lo duro que es las muertes y la violencia y los heridos. Generalmente este tipo de procesos no son indoloros. ¿Te parece que no son indoloros? De alguna manera sí son dolorosos, creo, no, que sí, para los... Digo, por eso, digo, siempre son dolorosos. Es muy difícil que los que tienen los privilegios los suelten pacíficamente. Ah, obvio. O sea, muy difícil que un tipo diga, ah, no, el pueblo tenía razón, yo me estuve manejando mal, disculpen, tomen el gobierno y gobiernense ustedes. Es difícil que eso pase, no es normal. Obvio. En la historia, en general, no sucede así. Nosotros solo tuvimos un presidente que nos dejó el gobierno para nosotros solos. Mejor no hablar de ciertas cosas. Como 30 muertos antes de eso. Claro. Mejor pero no hablar. Él agarró y se fue. De ciertas cosas. Yo por las dudas me toco el izquierdo y mientras, para irnos a una publicidad, Joana nos va a ir comentando un mensaje que estuvo llegando al 15-6154-0359. Pero nos mandan que dice: muy interesante el programa, Griselda de Cascallares. Bueno, Griselda de Cascallares, lástima si no nos pudiste escuchar antes, pero bueno, hoy aparentemente es nuestro último programa, al menos en este formato, así que ya vendremos, vamos, en la carpa. Vamos a ir a un cortecito comercial y a regreso volvemos con mucho más El Patio. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA. Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Y siguen llegando mensajes. Ay, no, no puedes estar comiendo al momento de salir al aire. No sé, pero acá me igual pusieron la botella de cerveza. Tenemos una secretaria no también tomando, que dice: ay, yo no estoy para leer mensajes. A ver, lea. Pero lees muy bien los mensajes, Fabián. ¿Por qué no los lees? Léalo, léalo, señorita. Desmiento enfáticamente. Pará, ¿de qué estaban hablando? Lea el mensaje. Desmiento enfáticamente. Utiliza mi nombre para destruir mi imagen. Soy bien macho y recuerden que tengo novia, la gata Varela. Soy el gatito Coco. Un saludo al gatito Coco. Grande, gato. Yo estoy Coco. Con el gatito Coco. Bueno, no hace falta. No, que no es necesario. ¿Quién es el gatito Coco? ¿Quién es el gatito Coco? Uno que siempre deja mensajes en el muro del patio y aparentemente ofendido porque recién un Coco mandó mensajes haciendo halagos hacia mi masculinidad. Pero no sé para qué se siente tocado el gatito Coco. No se tuvo que haber sentido tocado. Debe ser un adolescente. Bueno, no importa, la cuestión es que vamos a hablar de adolescentes y para eso debe invitamos ser a un adolescente para que Charlie nos cuente un poco cómo es su experiencia, pero vos no, tenías... yo soy mamá de adolescente. Vos sos mamá de adolescente, que es peor que ser adolescente. Lo sufro. Yo quería saber, ¿ustedes cómo ven a los adolescentes ahora? Están todos re fuertes. Más allá de eso, el comportamiento del adolescente. No. Hay algunos que sufren del síndrome de Peter Pan. Yo conozco, pero no son tan adolescentes. Vos lo decís por Fabián. Pero Fabián tiene 27 años nada más. Está bien que está medio arruinado. ¡Opa! Pero no hace... Eso es envidia. Pues ya sabe que no va a llegar a mi edad. Bueno, me van a contestar. Con ¿qué opinan de sí, los sí, adolescentes? Yo le voy a contestar, pero primero quiero escuchar a Joana. Muy exaltados los adolescentes de ahora. Están como... crecidos, no sé si crecidos no, pero... con las maduros, hormonas... Y la vez, sí, claro, las hormonas bastante desarrolladas. La caja no va con la mentalidad, digamos, ¿no? ¿Puede ser? Yo no coincido con la opinión de Joana. Acá dicen, necesitan los de nuestra época que nos daban con el cinto, dice alguien. No, tampoco tan Tampoco tan así. Pero sí, yo te voy a dar mi opinión, cómo veo a los adolescentes. Hay dos clases de adolescentes. Vos, evidentemente, estás mirando una de las dos clases. Que es por ahí la clase, digamos, menos instruida de los adolescentes. Es cierto que hay una, no sé si decir mayoría, pero hay cierto sector de los adolescentes que están menos instruidos y está un poco más descarriado. ¿Por qué? Porque estamos en un país donde hay mucha libertad y donde los adolescentes se dan el lujo de cometer ciertos excesos que a la vista de la gente que tenemos más edad y que hemos tenido otra clase de educación se escuchan muchísimo más, claro, se escucha, se ve muchísimo más grave el accionar de ellos. Yo, para mí pasa por otro lado, yo veo como mamá de adolescentes que muchos adolescentes en esta época no tienen muchas ganas de soñar, de proyectarse, andan muy en la pavada. Por eso ahora vamos a escuchar un audio de un experto en adolescentes. Yo quería hablar. Bueno, el operador está en babia, así que cuando él termine de hacer lo que tiene ganas de hablar, nosotros mientras vamos a seguir charlando. Volvemos al aire, pedimos mil disculpas que hubo un error de producción, pero justamente esto me sirve para terminar la idea que yo quería cerrar, porque yo dividí la juventud en dos partes, ¿no? Según mi visión de la realidad. En mi visión de la realidad, bueno, está la primera parte, que es la que yo comenté recién, que es de la juventud descarriada. Pero después hay otra juventud que a mí me llama mucho la atención, verla en este accionar más o menos desde los, te podría decir, 14 años, 13 tranquilamente. A mí me ha pasado, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención en Facebook de entrar a foros políticos en donde me he encontrado con gente de 13 años comentando en esos foros y diciendo pensamientos muy inteligentes. Y también yo soy una persona que transito mucho en centros culturales y veo mucha gente participando activamente en la cultura. Es algo que se vio mucho también y se habló mucho cuando fue el fallecimiento de Néstor K, que se habló mucho de la juventud activa, de la juventud militante. Y es cierto que hoy en día hay mucha juventud que está militando. Es cierto que hay mucha juventud que está participando en movimientos sociales con mucha fuerza, con muchas ganas, tanto como se hacía en los 60, no sé si tanto, pero con mucha fuerza y con mucha garra como se veía en esas épocas. Y eso es lo que quiero resaltar, porque por lo general lo que se mira y lo que se ve en los medios es lo otro. La juventud descarriada, la juventud alcohólica, la juventud que a los 10 años ya está fumando, la juventud que a los 10 años bueno, ya está consumiendo drogas. Bueno, pero yo te quiero decir que esa juventud de la que vos hablás, de la descarriada, de la que toma droga, la que está en la joda, muchas veces no tienen esperanzas, no tienen un modelo a seguir. Y por eso era lo que queríamos hacer, escuchar el audio de alguien que les habla a los adolescentes que perdieron sus sueños. Bueno, escuchamos el audio entonces y después seguimos con más debate. Hace poco, un prestigioso periódico de Argentina decía que según datos del INDEC, de los 6 millones y medio de jóvenes argentinos que tienen entre 15 y 24 años, 1.300.000 no estudia ni trabaja. El 78% de los jóvenes de esa edad no quiere saber nada con la política, dice un estudio de la consultora Demoscopia. Y según una investigación publicada por el rector de la UBA, Guillermo Echeverri, el 86% de los alumnos del secundario dejaría el colegio si pudiera y el 68% se aburre como un hongo en el aula. Nos damos cuenta que hay un común denominador con la juventud, que no sé si ustedes lo notaron o no, es que han perdido la capacidad de soñar. Es decir, lo sorprendente de todo esto es que, esto no lo digo yo, lo dicen los sociólogos que estudian estos fenómenos, es que los jóvenes han perdido la capacidad no de soñar, porque una cosa es tener sueño y otra cosa es tener sueños. Entonces es como que viven en una, lo que llaman una bulia crónica. Es decir, tener novio, sí. ¿Está preocupado? No. ¿Echaron de trabajo? Sí. Y está preocupado, ¿sí? Como que no te das cuenta, es como que viven una bulia permanente. Es decir, las vacas existen, los seres humanos no existen, sino que nacen con una misión, con un propósito. Entonces yo sé que a lo mejor nosotros los argentinos tenemos alguna excusa, podemos decir, bueno, lo que pasa es que nos vituperaron tanto, nos pasaron tantos gobernadores. El otro día decía el presidente de la República, los atorrantes que nos precedieron. Y bueno, yo digo, este gobierno actual todavía tiene para demostrar todavía que es un buen gobierno. Pero digo, o no. Pero digo, uno dice, a lo mejor los gobiernos que nos precedieron nos hicieron perder la capacidad de soñar. Porque vos hablas con un muchacho argentino, le decís, vos que tenés sueño, ¿qué sueño tenés? Le dice, para que voy a estudiar si voy a terminar manejando un taxi. ¿Para qué voy a estudiar si? Y de repente, esa, ¿para qué voy a estudiar? Se llama una generación del poco esfuerzo. Dicen los sociólogos que esta es la generación, no digo ustedes, pero una gran mayoría, y esto es preocupante, la generación del pijama. ¿Viste que cuando alguien se deprime, cómo anda todo el día en la casa? Estoy pijama y dice, ¿Viste que no te, un aliento que 4 metros y medio no te puede acercar? Porque se lavan los dientes cada cuarto menguante cuando se deprimen. Los pelos parados así. Entonces es la generación del pijama, que aunque obviamente no todo el mundo va a andar con pijama, pero su espíritu, su actitud de andar por la vida es andar en pijama, deprimido, sin ganas de nada. Y digo esto a lo mejor porque han perdido la capacidad. Bueno, estamos acá en el patio y bueno, acabamos de escuchar el audio, ¿no?, de lo que estaba hablando esta persona, Dante. Dante Gebel. ¿Cómo? ¿Perdón? Ahora estamos con no, señales. Quería dar una opinión anteriormente, las dos veces que cortaron el aire. Sí, y pero primero le vamos a hablar a la audiencia mediante lenguaje de señas. Ya está. No, yo quería opinar algo sobre lo que estaban hablando anteriormente. No sobre el audio este, pero si algún compañero quiere hablar sobre este audio y yo después digo. Sí, bueno, hable tranquilamente. Que para mí la juventud, así como está exaltada y todo lo que hay, ¿no?, en la calle, como decía hoy Marcela, la gente que está drogándose, los chicos que están en la calle, yo pienso que esto es problema de los padres, porque ¿dónde están ellos mientras sus padres se drogan, están en la calle? Entonces creo que si ellos le dan la libertad a sus hijos para hacer lo que ellos quieran, mayormente la culpa son de ellos. Sí, creo que muchas veces pasa porque ahora la mujer sale mucho a trabajar y no las desmerezco porque yo trabajo también. Y muchas veces trabajan los dos para darle lo mejor en la parte material a los chicos y muchas veces se quedan mucho tiempo solos. Bueno, pero aclaremos varios puntos. Por empezar, la droga no es algo que comenzó en el siglo XXI. No. En el siglo pasado las familias tenían otra institución, se manejaban de otra manera y la droga existía igual. Los jóvenes se drogaron desde que existe la droga, básicamente. No es algo que se inventó ahora, no es que ahora la juventud está descarriada. Y no, es como que ahora hacen más énfasis en eso. Dante Gebel, en el audio que escuchábamos recién, también hablaba el hecho de que la juventud que no le gusta cepillarse los dientes, salen todos de espinar, pero la juventud fue rebelde desde su génesis. Siempre la juventud fue caracterizada por la rebeldía. Pero él lo encaraba con el tema más de que no tienen ganas, no tienen expectativas, perdieron la esperanza, perdieron los sueños. Y ahora vamos a escuchar un audio más en donde él habla y compara las familias. Mis viejos viven todavía en la casa donde yo nací. Cuando los voy a visitar, siempre siento el olor a la niñez. Un olor que ustedes jamás podrían sentir, solo yo que viví ahí. Y eso le debe pasar a muchos de ustedes, si tienen la fortuna o la dicha de tener todavía la casa donde nacieron. Cada vez que voy, encuentro ese limonero donde me ocultaba cuando mi vieja me decía, ¡bajo que te reviento, bajo que te reviento! Ahí está, como un monumento al bajar y te reviento. Ahí está, como nadie lo tocó, porque es el monumento. Ahí se ocultaba Dante cuando decía, ¡bajo que te reviento! Y viste que las viejas antes tenían buena memoria. Porque hoy los padres somos más condescendientes, nos olvidamos enseguida. Yo le digo a mi hijo, mira que te pongo una penitencia, dice, está bien, ponela, y después te olvidas. Las mamás de antes tenían una memoria increíble. Mi mamá decía, te reviento. Y 3 días después, ¡puf!, te reventaba así. Pero no nos criaron. No digo que lo hacía por maldad, pero digo, viste que tenían memoria antes las mamás. Yo decía el otro día, esto dicho sean entre paréntesis, decía el otro día, si ustedes notaron que antes nosotros éramos hijos ad honorem y ahora los hijos te cobran para ser hijos. Yo le digo a mi hijo, vamos al mercado, ¿me acompañás? ¿Qué me va a comprar? Digo, no, acompáñame. ¿Y vos qué me va a comprar? Me dice, te cobra. Antes decía, anda al mercado conmigo, anda. Anda y trae todo el changuito y trae. Pero no lo hacían por maldad. Digo, nada más, que los años han cambiado y a veces nos encontramos con esa particularidad de que de pronto no creemos que la niñez nos puede volver a golpear cuando llegamos al lugar donde nunca debimos salir. Me fui, vos, mira la cuna, observa eso y dice, no lo puedo creer. Es increíble, es como que me fui ayer. Es que, damas y caballeros, escuchen esto, por favor. Este es un secreto que algunos me pagarían miles y miles y miles de pesos para que yo se los regale o se los venda, pero como ustedes me caen bien, se los voy a dar gratis. Escuchen, este es un secreto. Mefiboset, el príncipe, el hombre o el niño que perdió los sueños, recuerda todo lo de su niñez por una sencilla razón. Es que él siempre, siempre fue príncipe. Y aunque haya estado embarrado hasta acá, el que nació para soñar, mi viejo, los que tienen destino como ustedes, nada ni nadie te va a hacer olvidar que tarde o temprano te vas a encontrar en tu casa, en tu hogar, a donde sí o sí perteneces. Bueno, en clave de humor, Dante Gebel nos daba su versión de cómo ve las familias de hoy en día establecidas y cómo ve las familias en su época, ¿no? Cuando él era chico. Y bueno, y ahí me remonto a mi época, de cuando yo era aquí chico y tengo un par de años menos que Dante. Yo cuando resaltaba eso de la participación de los jóvenes en la cultura, me refería específicamente a cuando yo era joven, porque yo me acuerdo en la mis épocas... No sos tan viejo tampoco. No, yo no soy tan viejo, pero yo hace 10 años estaba en la secundaria, no hace un montón, hace 10 años. Y hace 10 años atrás, en la secundaria, no veías a nadie que participe en movimientos políticos. Éramos muy pocos los que nos interesábamos en alguna otra cosa. Éramos muy pocos. Y hoy en día se ve mucha participación política. Yo soy unos años más grandes que vos y sí estaban los famosos centros de estudiantes, de donde está la franja morada. Bueno, y se hacía mucha participación política dentro de lo que era el secundario. Claro, pero hubo algo en el medio. Sí, no nos olvidemos algo. Que en el medio hubo algo muy, muy importante. No sé cómo lo vivirá Johanna, que por ahí es más joven que nosotros y cómo lo ve, cómo lo vivió ella sus épocas de secundaria, que no fueron hace mucho. No, fue hace poquito. Igual coincido con lo que decía ella, que había centro de estudiantes, que cuando yo terminé el colegio fue un año atrás, eso todavía está presente entre los jóvenes y que está muy bueno porque participan y ellos buscan sus derechos como todas personas. Los derechos de todos los jóvenes, no solamente claro. los que participan en el centro de estudiantes, sino que el centro de estudiantes es una organización que está formada para buscar los derechos de todos los jóvenes que participan en el colegio. No es que el que no va nunca a una reunión del centro de estudiantes, bueno, obvio, vamos, por supuesto, para todos los chicos que van a la escuela, para todos los jóvenes. Así que bueno, el debate es muy amplio. ¿Ustedes quieren darle un cierre a todo esto? ¿Alguna no sé. Conclusión? ¿Usted qué es madre? ¿Conclusión como madre? Como madre. Como madre y como amiga de muchos jóvenes. Que sigan adelante, que no pierdan objetivos, que se organicen, que tengan ideales. Más allá de lo que con muchas veces te puedo decir, perdemos objetivos porque por ahí el país o quien nos representa lamentablemente supuestamente no nos da oportunidades, nosotros, o sea, ustedes como jóvenes tienen el poder de cambiarlo. Sí. Igual yo quería decir algo, ¿no? Como decía Fabián hoy, que la juventud está exaltada, ¿no? Está como... Para mí, o sea... que los jóvenes estén así, tengo que es una gran culpa de los padres y ellos que en la juventud, me parece, en la adolescencia, lo tienen que estar acompañando. Estar con ellos, y como decía vos, que capaz que el papá o la mamá están trabajando, tengo que siempre hay un espacio para acompañar a sus hijos, y más en esta etapa de la adolescencia. Tenemos que hacernos un espacio. Más claro. allá de que no podamos, tenemos que hacernos un espacio. Estoy hablando desde mi punto de vista de mamá. Sí, a mí me gustó mucho cuando usted dijo recién, como amiga... como madre y como amiga de los jóvenes. Sí, soy que amiga eso de muchos jóvenes. Es muy, muy importante que no solamente sea madre, sino también sea amiga de jóvenes, como por ejemplo la quinceañera que tenemos acá de colada. No, 15 no, pero 16, bueno, sí. Me parece que... ¿Cuánto? Bueno. Quería hacer mi conclusión. Yo no sé si los adolescentes... necesitan instrucción, como ya has dicho en algún momento, Fabián. Creo que más que instrucción faltaría contención. Sí, exactamente. No necesariamente tiene que ver con una cuestión de límites, sino de acompañamiento. Que también después influye la falta de contención, muchas veces se ve en la baja autoestima de los adolescentes, que por no creer en sí mismos tampoco creen en ningún tipo de ideal, ni de objetivo, ni nada por el estilo. Que de hecho es lo que a veces le hacemos creer, ¿no? Que no sirve para nada, que es un rebelde, que lo único que sabe hacer es dormir, salir a bailar y demás. Claro, pero tienen buenas ideas. Yo trabajé con un grupo de preadolescentes y adolescentes y tienen muy buenas ideas, tienen muy buenos objetivos. Lo que pasa es que a veces, como decís vos, el acompañamiento del mayor falta. Claro, acompañarlos y estar con ellos, creo que es lo importante, ¿no? Sí, yo justamente no hablé de instrucción y a eso iba mi conclusión, ¿no? Por eso la dejé también un poco para lo último, ¿no? También el hecho de la contención, como mencionabas vos, Analía, es uno de los factores fundamentales. Yo he trabajado mucho en centros culturales y, bueno, obviamente estamos acostumbrados a trabajar mucho con jóvenes y sabemos y nosotros vimos en carne propia de que los jóvenes tienen una necesidad. Nosotros, vos le das un espacio de contención y los jóvenes se acercan. No es que vos abrís un espacio de contención y los jóvenes te dicen, no, que voy a ir ahí a la cultura, qué sé yo, no, a hacer teatro. Participan, tienen sed de participación. Los jóvenes se acercan. Entonces, ¿qué es lo que falta? Hace falta más espacio, hace falta más movilización que se genere de parte de los adultos que tienen algún tiempo para dedicarle a los jóvenes alguna actividad. Todos sabemos hacer algo. Todos tenemos un talento natural. Se identifique que alguna vez fue joven y adolescente, porque a veces parece como que nos olvidáramos. Y tengo un mensaje que llegó acá de una mamá. Dice, escucho lo que dicen de los adolescentes y soy mamá de adolescentes y estoy muy orgullosa de ellos. Griselda de Moreno, grande Griselda. Bien, bien. Y debe estar bien educado. Así que para todos los adultos les voy a dejar una frase

ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Los sábados de 19 a 22 en FM Moreno suena la música de Aguafuertes. Música y refritos para pasar el verano. La música de Aguafuertes. Sábados a las 19 por tu estación de verano. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Noticias. Seguimos en el aire del patio de la 90.1. Habían llegado algunos mensajes, ¿no? Sí, llegó un mensaje que dice: el patio forever, viva el amor y lo prohibido, mientras salga el sol. Buenísimo. Y tenemos en vivo una comunicación telefónica con Rubén Bustamante. Buenas tardes, Rubén. Hola, Fabián. Hola. Recién había iniciado pensando que estaba en el aire. Vamos a hacer todo de nuevo. Canción mía, dale. Listo, dale. Bueno, ahora sí estamos en el aire. ¿Te escuchamos? Bueno, hace aproximadamente 15 días pude realizar una entrevista a uno de los dirigentes de radicalismo con más proyección provincial y nacional, como es Manuel Bertoli, de la corriente de Leopoldo Moró, del Moveso, radical y alfonsinista de don Raúl Alfonsín. Digo esto para entender un poco la naturaleza de la entrevista y el contexto donde se formuló la misma y donde se ejecutó la misma, porque fue previo a la visita de Ernesto Sanz al distrito de Moreno, que ocurrió días atrás. Estuvo en Francisco Álvarez, convocado por Juan Fernández, que es un joven dirigente de radicalismo, y la primera pregunta, el primer audio para compartir con ustedes, tiene que ver con esta capacidad que en apariencia tiene el radicalismo de reconstrucción y de salir de una crisis muy marcada en los últimos años, bueno, que potencia a tres candidatos: a Ernesto Sanz, a Ricardo Alfonsín y a Cobos, que no será de la interna que va a tener radicalismo antes de las primarias obligatorias, si es que se reglamenta de ley. Si te parece, escuchamos el primer audio. Por supuesto. En realidad, que el radicalismo tenga tres candidatos posibles como candidatos a presidente demuestra que el radicalismo se está revitalizando para la sociedad. O sea, hay tres dirigentes que emergen y que la sociedad los mira como posibles mandatarios presidenciables. Lo que también es cierto es que hoy por hoy el sistema político tal cual está instalado lo que hace es beneficiar y consolidar lo que es la estructura política del oficialismo y perjudicar lo que significaría la diferenciación que se tiene que hacer desde la oposición. O sea, hoy el oficialismo tiene ordenado prácticamente lo que es su bloque. La oposición se la quiere mostrar como un gran bloque opositor, en donde la realidad es que no tenemos nada que ver con muchos de los que forman parte de la oposición. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con Rodríguez Sá, no tenemos que ver con con Macri, no tenemos que ver con De Narváez, no tenemos que ver con Menem. Y bueno, se presentan diferentes figuras. Seguramente la elección, que no sé si se irá a realizar, la de la interna abierta y simultánea, o internas o elección primaria, como se la denomina, podrá ordenar un poco más el espectro político. Yo soy partidario de fortalecer el sistema de partido. No creo que la ley esté colaborando con eso. Bueno, entonces él quería fortalecer el sistema de partido. Sí, el radicalismo tiene eso, Fabián. Es un partido más instalado en el diálogo, en el consenso y en una democracia que se ha expresado en internas que ha tenido el radicalismo, no así en el CJ, pero se posiciona en esto del fortalecimiento de los partidos políticos, por ende del sistema político tradicional que conocemos. La reforma electoral presentada así por muchos para mí es una forma electoral de fortalecer el bipartidismo. Digo, el PJ de la Unión Cívica Radical termina abonando lo que decía Bertoldi en gran medida. La segunda pregunta que le formulamos a Bertoldi tiene que ver con ese nivel de representación que puede tener alguno de los tres candidatos, reitero, Cobos, Ernesto Sanz o Ricardo Alfonsín, de lo que significa la nueva generación de radicalismo. Él se identifica como dirigente radical de Moreno con alguno de los tres, y esto decía. Escuchamos. En realidad me parece que el que representa lo que uno piensa, sí, es el legado del doctor Raúl Alfonsín. Ajá. En donde por supuesto que su hijo intenta llevarlo adelante, pero también los otros dos dirigentes son dos dirigentes que le hacen su aporte al partido. El radicalismo tiene un abanico de concepciones en su interior. Yo creo en la socialdemocracia, me da la sensación que es la herramienta que él necesita en la sociedad argentina para poder desarrollarse. Entonces, bueno, me parece que cada uno tiene un anclaje diferente que hace a que el radicalismo esté en condiciones de pelear seriamente la próxima elección. Creo que aquellos que venimos del tronco alfonsinista, es fundamental poner el capital al servicio del ser humano, ¿no? Y bueno, me da la sensación de que hoy el radicalismo va a terminar debatiendo dentro de lo que es sus diferentes sectores internos, quién es aquel que expresa esta necesidad de poner al servicio de la sociedad lo que es el desarrollo del país. Bueno, entonces escuchábamos el audio ahí ofreciendo las alternativas del radicalismo, ¿no? Que convengamos que desde su principio el radicalismo siempre nació como una alternativa diferente. Sí, es una fuerza. En los albores del siglo XX fue la fuerza política con un cierto criterio de masa, ¿verdad? Y después tuvo una tendencia más conservadora, y la historia del radicalismo siempre ha tenido dos vertientes muy marcadas: aquella que puede definirse como progresista y otra claramente conservadora. En esta última está situado, me parece, claramente Sanz. De hecho, los medios por fuera de lo que es la corporación de Clarín lo ubican a Sanz en ese lugar casi como un motor del grupo Clarín ante la posibilidad de que emerja, luego de interna con Alfonsín, la figura de él como un catalizador de todas aquellas expresiones electorales que no concuerdan con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que lo último será más significativo y más representativo de lo que sucede en el orden local, Fabián. Porque Bertoldi lo dice, representa el alfonsinismo de don Raúl Alfonsín. Sí, sí, sí. El hombre que con su fallecimiento otorgó mucho al resurgimiento de la Unión Cívica Radical. Pero acá en Moreno no es precisamente la corriente de Bertoldi quien ha logrado establecer vínculo, contacto y trabajo con Ricardo Alfonsín, sino Joaquín Nogueira, un hombre altamente cuestionado dentro del radicalismo, que se fue de este en aquellos momentos duros tras la salida de Fernando de la Rúa y esa barbaridad que todavía debe ser investigada, que fue la alianza en los últimos días y meses de la gestión. Por lo tanto, la última pregunta es: si va a una interna, esta corriente de Bertoldi deberá enfrentar en las urnas a Joaquín Nogueira. Y escuchamos. Bien, nosotros hemos sido históricamente el sector progresista dentro de el que pertenecemos al MODES, o que hay otro sector de la CON que también acompaña. Hoy lo que se puede decir que la conducción del comité de distrito, se puede decir que son los que hemos tenido que defender el partido en el peor momento, quienes hemos puesto la cara para que el radicalismo esté representado ante la sociedad durante la década pasada, quienes hemos puesto un concejal en un acuerdo que permitió darle otra oferta electoral al distrito y no ser solamente testimonial. Nosotros valorizamos espacios como el del GEN, como el del socialismo, como de sectores independientes. Así que ese es el radicalismo que nos representa en Moreno. Cuando uno ve carteles en el centro de Moreno, Pipi Nogueira, Ricardo Alfonsín, ¿cómo esto se explica en un comité de distrito o en el partido, en aquellos que ven con buenos ojos esta reinstalación o esta recuperación de la Unión Cívica Radical? ¿Cuál es el debate que se da? Pues, o sea, a partir de la recuperación de la Unión Cívica Radical, muchos militantes del partido que creyeron que tenían que buscar la oportunidad por otro lado se han ido, y hoy, a partir de que el partido se va consolidando y empieza a ser una sólida oferta desde el punto de vista electoral, se vuelven a acercar. En el caso de Nogueira, que es el que intenta adueñarse del espacio de Alfonsín, yo creo que los espacios no tienen dueño. Creo que eso lo consolida la sociedad en algún momento desde el punto de vista electoral. Yo no referencio a ningún dirigente con nadie en particular. Parece que falta todavía como para que eso quede consolidado. Bueno, entonces él dice que falta todavía para que quede consolidado finalmente. ¿Cuál va a ser el futuro? Sí, como te decía en esta charla, Fabián, el radicalismo es básicamente acuerdista. Se espera, se estudia y seguramente se va a evaluar la posibilidad de un acuerdo, un consenso para no ir interna. Creo que va a haber interna dentro del radicalismo y allí disputará esta corriente en donde está Manuel Bertoli, con la que representa hoy, se identifica claramente Joaquín Nogueira, que es la figura que Ricardo Alfonsín eligió o ungió para la representación del modelo político, la idea política del hijo del expresidente aquí en el distrito de Moreno. Esto en cuanto a lo político, que lo hemos trabajado en estas semanas ahí en el patio, lo que tiene que ver con la gestión y un proyecto muy importante para la población de Moreno, postergado, mil veces anunciado, demorado, como es la maternidad de baja complejidad allí en Tujuy, claro, un edificio adquirido por la municipalidad en su momento. De eso hay novedades, Fabián. Sí, la que está ahí a dos cuadras antes de Cruce Castelar. Efectivamente. Bueno, ¿qué novedades tenemos? Sobre ese proyecto, porque es un proyecto que llevó mucho tiempo de gestión, es esta decisión de la municipalidad de Moreno de ir a Nación y formular la inquietud a partir de la necesidad que tiene Moreno por ser un distrito con un solo centro masivo de atención, como es el María Anunciada de la Vega, que a lo largo del año tiene enormes dificultades para prestar una atención básica, que es un derecho a parir que tienen las mujeres allí, que muchas veces se ve vulnerado. Es imposible que una mujer pueda ser asistida en el momento del parto. Muchas veces son derivadas las mujeres, sobre todo aquellas que tienen cierto nivel de complejidad. Sí, de hecho, lo concreto es que la maternidad de Tujuy debía ser inaugurada en noviembre del año pasado. Esto no ocurrió debido a que los arquitectos, cuando se juntaron los arquitectos de la municipalidad, de la provincia y de la nación, evaluaron que había que demoler un pabellón de esa vieja clínica que adquirió la municipalidad, de un edificio de la municipalidad comprado en 1.200.000 pesos varios años atrás. Se decidió demoler, y todo el trámite burocrático, Fabián, que lleva esto, me permito hoy decir, luego de la entrevista que realicé esta mañana con el secretario de Desarrollo Social Humano, el señor Echeverry, que ya está el dinero depositado en la cuenta específica de la municipalidad, una cuenta específica a nombre de la maternidad de baja complejidad en Trujuy. Puede llevar entre 4 y 8 meses terminar todos los que son aprestos edilicios o de infraestructura allí en la zona de Trujuy. Por lo tanto, será en el mes de octubre o en el mes de junio o julio, en el mejor de los casos junio o julio, si no será octubre, cuando quede inaugurada, espero, la maternidad de baja complejidad ahí en Trujillo. Sí, esperamos todos, ¿no? Porque es básicamente sumamente necesario, ¿no? Recordando que también en el hospital de Moreno se ha llegado a dar casos terribles, como por ejemplo que dos mujeres que acaban de parir estén compartiendo una camilla. Bueno, eso sigue y no hay ningún tipo de resolución al respecto. Sí, toda la población espera y reitero, Fabián, que es una promesa de hace muchísimos años, más de 5 años. Bueno, era para noviembre de 2010, puede ser que sea para octubre de 2011. Finalmente quiero decir que el próximo martes, que es el primer día hábil de febrero, volverán al aire los dos programas diarios de información, de opinión, de reflexión y de crítica, como es Recorte Informativo y Nunca es Tarde, y todo lo que pudimos realizar en este verano, en estos días de enero, bueno, va a haber un compacto y un trabajo constante sobre aquellos temas que son políticamente sensibles, pero fundamentalmente los que hace a la población hartamente olvidada por esta gestión y por vastos sectores de la oposición también. Bueno, justamente eso te queríamos preguntar, porque también estamos ansiosos de volver a escucharlos a ustedes. ¿Desde qué hora más o menos lo vamos a poder sintonizar? Bueno, el próximo martes, que es el 1 de febrero, luego del informativo Farco, supongo 9:20, estará al aire Cintia Medina, que es la conductora de Recorte Informativo, y por la tarde, después del informativo de Farco, 14:15, Fernando Ochoa, que es el conductor de Nunca es Tarde. Bueno, estamos preparándonos, hemos acumulado mucha información, tenemos mucha necesidad, más que ganas, de estar al aire una vez más en esta radio que hemos recuperado para ustedes, digo, para ustedes la audiencia, para nosotros que tratamos de militar y laburarla ahí. Y sí, mucha necesidad nosotros también de escucharlos. Así que bueno, un saludo grande para todos ustedes y bueno, el lunes lo vamos a poder estar escuchando en su radio habitual de todos los años. El martes fue el primer día hábil de febrero, el lunes 31 me parece. Ah, el bueno, último sí. Día de vacaciones nuestro es el lunes. Entonces, el martes, entonces el nos martes. Acordamos de sintonizar. Ahí está. A las 9:20 aproximadamente. Dale. Récord informativo. Muchísimas gracias, Rubén. Un abrazo, Fabián, para buen vos fin de para semana. La compañía de San Luis de Mesa. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no sé si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no sé si vos sabés. Vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No sé si vos sabes. Observo de tu madre te mece, me hace sentir fuerte mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. Si vos sabes, vos sabes, todo es el amor. Vos sabes, por el tigre a la familia, codo a codo. Vos sabes, cómo cambia la vida.

entre ellos está Tamara, también la señorita Perla, el señor Néstor y Miguel. Y seguimos esperando. Y también está Analía, la conductora de los lunes. No, no sé quién es. Che, tengo un mensaje nuevo. Diga. Dice, hola. Buenas tardes, chicos del patio. Los felicito, el trabajo que hacen está muy bien. Muy buena la radio. Suerte, Vicky. Bien, saludos a Vicky. Y también hay mucha más gente que también que está ahí preparando la parrilla para mandar la choriciada ahí, que se va a organizar más tarde. También están los señores ahí organizando todo para que después... Hay olor a humo. ¿Será de la choriciada o para espantar los mosquitos del patio? Bueno, pero tenemos noticias de último momento. Sí. Bueno, sí, surgieron noticias del último momento, lo que está pasando en Egipto, así que Marcela nos va a estar comentando las últimas noticias. Dicen, las autoridades egipcias bloquearon los servicios de internet y telefonía celular en casi todo el país. Decretaron el toque de queda y vehículos del ejército han empezado a patrullar las calles de la capital, El Cairo. Las escenas impensables hasta hace poco en un país gobernado con puño de hierro por Mubarak durante 30 años obligan a preguntarse, ¿puede el presidente egipcio correr la misma suerte que la de su similar de Túnez, Zine El Abidine Bin, derrocado por una sublevación popular hace una semana? ¿Y cuáles serían las consecuencias de la caída de Mubarak? Después de todo, Egipto es el país más populoso en el mundo árabe, con una de las economías y ejércitos más grandes de la región. Y aunque tal vez ya no ejerce la misma influencia en el Medio Oriente de décadas pasadas, su importancia no se discute. Por eso, si Mubarak llegase a caer, las consecuencias serían considerables y se sentirían más allá de la región, llegando sin duda hasta Washington. Bueno, entonces la noticia de último momento sería que Egipto apaga internet. Apagó todo lo que sea redes sociales. Solamente está la internet que maneja la Bolsa de Valores de Egipto. Algunas estimaciones aseguran que el 88% de la red en el país está fuera de servicio. Así que están prácticamente sin comunicación los hermanos egiptos. Y bueno, con esta noticia nos vamos a ir a la tanda de las 20 horas y al regreso seguimos con mucho más El Patio de la 90.1. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15 6780 6303 o al 15 6630 5178. gmcomputacion@live.com.ar. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería, Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno, Arias 2215, Castelar. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100. Dejen de pelear. Seguimos en la tarde noche del patio. Patio. Está en el confesionario, está de rodillas. Porque el famoso Multiplicando Voces de la 90.1 es una mentira. Trae no, sus para, consecuencias. Chicos, también. Amor y paz, por favor, ¿sí? Es un día muy con mucho calor, estoy agotada, me duele la cabeza, así que no peleen. La pileta. No peleen. Bueno, la entonces pileta. Lo que usted puede hacer por ahí, en realidad yo les voy a contar a la audiencia porque del otro lado no se puede ver lo que pasa aquí adentro. Estoy con cuatro mujeres acá en el patio. Alrededor se de la pileta. Se siente importante, ojo. No me siento nada. Justamente se lo comento a la gente. Justamente tiene que ver con el tema que vamos a comentar a continuación. Porque yo tengo una pregunta para hacerles a ustedes, muchachas. Ustedes que son cuatro, a ver si entre las cuatro me pueden dar una respuesta concreta. Opa. A ver, si yo es quiero una pregunta saber. Inteligente puede ser. No es ni inteligente ni nada por el estilo. Es una pregunta concreta, básica, esencial para la vida. Porque. Bueno, todos los hombres queremos saber. ¿Por qué tanto puro, señorita? ¿Ves que son impacientes? Mucho para decir. Si así vas a saber? Conquistar una mujer más muerta. ¿Eh? Estoy haciendo una entrada radial. Estoy haciendo una entrada radial. La pregunta es, concretamente, ¿por qué las mujeres nunca van solas al baño? Porque nos queremos tocar, es obvio. Pero solas, no. Solas al baño, dice. Está diciendo. Y bueno, porque por se quieren tocar con la amiga, eso es lo que está diciendo. Nada que ver. ¿Al baño? Claro. Porque hay hombres en para el camino. Chumear. Ni idea, dice. No, porque muchas veces querés contarte algo que está pasando afuera y en el entorno afuera no lo podés contar. ¿Qué lugar es perfecto por si le viste la media corrida a la otra yegua que está ahí enfrente? El baño. No, es para que muchos baños son... Tienes la puerta rota, te llevas muchas cosas encima y para qué tienes una amiga que te cubra la puerta, que tenga el bolso, disculpame, que tenga el toque, que tenga los baños de hombre también están en un estado deplorable y nosotros vamos al baño solos. Bueno, no pero... sé, no si necesito solo. Que mi amigo ay. Me la sostenga. A la pelotica. La verdad que no, la verdad que no. Porque vos querés que te la vean, en todo caso sería. Entonces, bueno, ya que no me pueden dar una respuesta concreta, yo vamos te di a escuchar. Una respuesta. A ver. Yo te dije sí. Que cuando vemos algo en el exterior y queremos chusmear, nos vamos al baño y lo contamos. Más si hay algún chongo muy bueno. Ah, o sea que viene que por ahí. Porque no, estamos excitadas. Bueno, vamos a escuchar. Bueno, yo las voy a seguir escuchando a ustedes, pero primero quiero escuchar lo que me tiene para decir la señorita Milagro Fabri. Igual no queríamos saber. No, igual no nos interesa, pero... El gran secreto de todas las mujeres respecto a los baños es que de chiquita tu mamá te llevaba al baño, te enseñaba a limpiar la tabla del inodoro con papel higiénico y luego ponía tiras interminables de papel cuidadosamente en el perímetro de la taza. Finalmente te instruía, nunca, nunca te sientes en un baño público. Y luego te mostraba la posición, que consiste en balancearte sobre el inodoro en una posición de sentarse sin que tu cuerpo haga contacto con la taza. La posición es una de las primeras lecciones de vida de una niña, súper importante y necesaria. Nos ha de acompañar durante el resto de nuestras vidas. Pero aún hoy, en nuestros años adultos, la posición es dolorosamente difícil de mantener cuando tu vejiga está a punto de reventar. Cuando tenés que ir a un baño público, te encontrás con una cola de mujeres que te hace pensar que dentro está Brad Pitt. Así que te resignás a esperar, sonriendo amablemente y a las demás mujeres que también están discretamente cruzando de piernas y brazos en la posición oficial de me estoy meando. Finalmente te toca a vos. Si no llega la típica mamá con la nenita que se hace y no puede aguantar más. Entonces... verificás cada cubículo por debajo para ver si no hay piernas. Todos están ocupados. Finalmente, una se abre y te lanzas casi tirando a la persona que va saliendo. Entrás y te das cuenta de que el picaporte no funciona. Nunca funciona. No importa. Cuelgas el bolso del gancho que hay en la puerta. Y si no hay gancho, nunca hay gancho. Inspeccionas la zona. El suelo está lleno de líquido indefinido y no te atreves a dejarlo ahí. Así que te lo colgás del cuello. mientras mirás cómo se balancea debajo tuyo. Sin contar que te desnuca la correa, porque el bolso está lleno de cositas que fuiste metiendo dentro, la mayoría de las cuales no usás, pero que la tenés por las dudas. Pero volviendo a la puerta. Como no tenía picaporte, la única opción es sostenerla con una mano, mientras que con la otra, de un tirón, te bajas los pantalones y te pones en la posición. Alivio. Por fin. Ahí es cuando tus muslos empiezan a temblar, porque estás suspendida en el aire, con las piernas flexionadas, la bombacha cortándote la circulación de los muslos, el brazo extendido haciendo fuerza contra la puerta y un bolso de 5 kilos colgándote de tu cuello. Te encantaría sentarte, pero no tuviste tiempo de limpiar cuidadosamente la taza ni la cubriste con papel. Interiormente crees que no pasaría nada, pero la voz de tu madre retumba en tu cabeza. ¡Jamás te sientes en el inodoro público! Así que te quedas en la posición con el tembleque de piernas. Y se operó un fallo de cálculos en las distancias. Una salpicada finísima del chorro te salpica en tu propio culo y te moja hasta las medias. Con suerte no te mojas tus propios zapatos. Y es que adoptar la posición requiere una gran concentración. Para alejar de tu mente esa desgracia, buscas el rollo de papel higiénico. Pero no hay. El rollo está vacío. Siempre está vacío. Entonces suplicás al cielo que entre los 5 kilos de cachivache que llevas en el bolso haya un miserable pañuelito. Pero para buscar en tu bolso tenés que soltar la puerta. Dudas un momento, pero no hay más remedio. Y en cuanto la soltás, alguien te empuja y tenés que frenar con un movimiento rápido y brusco. Mientras gritás, ¡ocupado! Ahí das por hecho que todas las que esperan en el exterior escucharon tu mensaje y ya podés soltar la puerta sin miedo. Nadie intentará abrirla de nuevo. En eso las mujeres nos respetamos mucho. Sin contar el garrón del portazo, el desnuque con la correa del bolso, el sudor que corre con tu frente, la salpicada del chorro en las piernas, el recuerdo de tu mamá, que estaría avergonzadísima si te viera así, porque su culo nunca tocó el asiento de un baño público. Porque francamente, tú no sabes qué enfermedades podrías agarrarte ahí. Estás exhausta. Cuando te parás, ya no sientes las piernas. Te acomodás la ropa de rapidísimo y tirás la cadena tratando de tocarla lo menos posible, por si las enfermedades. Entonces vas al lavamanos. Todo está lleno de agua, así que no podés soltar el bolso ni un segundo. Te lo colgás al hombro. No sabes cómo funciona el grifo con los sensores automáticos, así que tocas hasta que sale un chorrito de agua fresca y conseguís jabón, si es que hay. Te lavas en una posición de jorobado de Notre Dame para que no se resbale el bolso y quede debajo del chorro. El secador ni lo usás. Es un trasto inútil, así que terminás secándote las manos con tus propios pantalones, porque no pensás gastar un mísero pañuelito en eso. Salís. En ese momento ves a tu chico que entró y salió del baño de hombres y encima quedó tiempo de sobra para leer un libro de Borges mientras te esperaba. ¿Por qué tardaste tanto?, te pregunta él ya aburrido. Había mucha cola, te limitas a decir. Y esta es la razón por la que las mujeres vamos en grupo al baño. Por solidaridad, ya que una te aguanta el bolso, el abrigo. La otra te sujeta la puerta. Otra te pasa el pañuelito por debajo de la puerta. Ay, así es mucho más fácil, más sencillo y más rápido. Ya que una solo tiene que concentrarse en mantener la bendita posición y la dignidad. Bueno, ahí la escuchábamos a Milagro Fabri haciéndonos este relato monólogo sobre por qué las mujeres no pueden ir solas al baño. ¿Y por qué no hizo algo fuera de los monólogos, ya que hablaba de baños y van varias mujeres? Y bueno, no sé, nosotros le tiramos la respuesta y ella nos dio una respuesta. Ya que va acompañada al baño, la respuesta nos dio bastante útil porque todo lo que dijo tiene mucho de cierto, ¿no? O sea, también pasar tantas situaciones así. Oye, si yo tengo que salir con todas mis amigas para que me sostengan el bolso, me sostengan la mochila, me alcancen el pañuelito. Pero si tenés bolso, ¿para qué llevas mochila? para todas esas cosas, el abrigo y pero todo. Pero no hay gancho en la puerta. Claro, igual, o sea, con una amiga, tengo que es suficiente. Te agarras el pie, lo tienes la puerta, el brazo, el bolso. Tengo que. Necesitas muchas amigas. Y hacer la parabólica humana. Claro, todo junto. Bueno, diga. Aparte, no sé, algunas veces no se pueden sentar en el inodoro. ¿Entendés? Es verdad. Y tienen que estar ahí haciendo fuerza. Haciendo fuerza con las piernas para no apoyar el culo en el inodoro. Sí, bueno, justamente. Entonces, lo que cola, señorita Perla, cola. Cola. Culo no es una mala palabra. ¿Sí? No, cola no, sería lo correcto. No. Bueno, tenemos un mensaje que ha llegado que dice: buenas noches. Un grande abrazo para Do Patio. Dedican para mí una canzocao de Tribo de Kia. No se pronuncia canso. Cansado. Bueno, no sé, yo no sé. No, cansado no estás. No, yo no sé. Está cansado este chico. Bueno, es castellano. Es castellano. Pero igual acá tenemos un amigo que sabe portugués. ¿Cómo sería la pronunciación? ¿Qué tal, Javi? Te hago la traducción en simultáneo. ¿Dónde está el mensajito? Acá. Léelo así como está. Yo te queremos saber. Dice, bueno, Ishi, un gran abrazo, gente, tu patio. Y no sé cómo bajar acá. ¿Dedican para mí una canción de Tribu de Ya? ¡Qué bien! ¡Bravo! Ah, nos sedujo a todos. Sí, te la dedicamos a vos también. ¿Me la van a dedicar? Y te digo, muchas chicas se quedaron enamoradas ahí con tu pronunciación. Me parece que el programa, cuando empiece los lunes... Hay que hacerlo en portugués. Hay que hacerlo en portugués. De hecho, va a reventar la audiencia. Pero tenemos otro mensaje también que ha mandado para la señorita... Perla. Bueno, si dicen, se tocan, que no. Todas dicen que no, pero quedó ahí. Dice, che, que abre más Perla, loco. Bueno, esta persona tiene que saber ya que no, yo no me toco. Te desilusionó Perla, no loco. Sé. No sé, por algo quería que vos des testimonio de tus relaciones en el baño. No, yo ahora voy al baño sola. Ahora, acá en la FM. Después, no sé, cuando te vas a los boliches en la noche. ¿Qué pasa? Que yo ahora no tengo muchas amigas. says Grosvenor. There is no hiding place from the Father of creation, believe it. Fazendo transmissão ao vivo desde Rádio Favela, Tribo de Já, um só amor. E seguimos escuchando Para Bailar de Bajo Fondo. Bueno, seguimos en el patio y acaba de llegar un mensaje que dice: jaja, señorita, la señorita leyó mal. Hay que respetar los puntos y coma. Me hacen quedar mal. Y bueno, le respondo que en el mensaje anterior no puso coma y solamente tres puntos suspensivos, así que no sé qué puedo respetar. Entonces, ¿qué era? ¿Tu profesora de lengua que me mandó mensajes? ¡Ni idea! Por eso me hacen quedar mal. Claro. Era la profesora de lengua y literatura. La asesora de la radio. Bueno, y había otro mensaje también, ¿no? Claro, acá llegó un mensaje que dice: ¿tienen el tema Llora, me llama? O si no, algunos de... Llora, me llama, de Dran Marie. Dale, cópense, dice. Llora, me llama. O si no, alguno de Dran Marie. Bueno, si tienen ese tema. Fijamos si tenemos algo de Dran Marie ahí en la musicalización. Pero tenemos un nuevo invitado en el día de la fecha. Ah, sí. Contanos quién es. Sí, tenemos una persona que ha venido desde el otro lado del océano. Ha venido cruzando el continente. Bueno, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, noche, ¿no? Porque ya está oscureciendo y está cayendo un poquito de rocío acá sobre nuestras sienes. ¿Qué tal? ¿Su nombre? Mi nombre es Guillermo. No Guillermo, mi nombre es Guillermo. Guillermo. Entonces, usted es un especialista, según estamos leyendo acá en su currículum. Usted vende jabones que limpian la conciencia. Sí, sí, exactamente. Yo me dedico a crearlo, a procesarlo y bueno, después la parte que cuesta un poquitillo más, que es venderlo a toda la gente que realmente lo necesita. ¿Y cómo sería jabones que limpian la conciencia, no? Bueno, qué buena pregunta que hace usted, Johanna, ¿verdad? Bueno, en realidad, para poder hacer eso, existe todo un proceso de limpieza personal en donde usted debe colocar en determinadas partes de su cuerpo este jabón que yo le puedo ofrecer y usted podrá borrar todas aquellas cositas que usted viene albergando en su conciencia desde la niñez y que no le apetecen seguir conservando en su memoria. Pregunta más. ¿La conciencia tiene varias partes en donde profundizar con el jabón? Bueno, eso en realidad depende de usted. Porque si usted quiere, puede profundizar. Exactamente donde lo desee. Bien, o sea, a mí me hacen pensar cosas bastante raras, ¿no? Porque convengamos que el jabón se escurre por todos los rincones del cuerpo. Claro, ¿hay manchas de la conciencia que cuesta sacar con el jabón? Sí, sí, efectivamente. ¿Me podría dar algún ejemplo, por favor? Por ejemplo, si usted ha tenido un accidente en la niñez donde se haya hecho pupa realmente y le haya pasado muy mal, usted aún sigue conservando con respecto a este elemento una relación de rechazo. Entonces usted lo que debe hacer es tratar de conseguir un jabón con la misma forma de este objeto y pasárselo por el cuerpo para que así esto desaparezca. Es como también un poco perder el miedo. Sí, sí, no exactamente, pero bueno, si usted tiene un poquito de miedo, pues puede que le funcione así. Bueno, y ahora la pregunta que todos se hacen, ¿no? Es ¿dónde precisamente se aloja la conciencia? ¿Todos los seres humanos tenemos la conciencia en el mismo lugar? Pues no, ese es el misterio. La conciencia deambula alrededor del cuerpo y es ahí donde debe intervenir el jabón, que lo debe recorrer absolutamente por todo su cuerpo. Qué interesante, ¿no? La conciencia es fantasmagórica, mi amigo Lepes. Fantasmagórica, opa, eso a mí me trae pensamientos un poco impuros. No sé si mis compañeras me van a acompañar en ese jabón. Proceso. Lepes, y mucho no jabón. Sé, yo pienso en el jabón. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? Eh... FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Los sábados de 19 a 22 en FM Moreno suena la música de Aguafuertes. Música y refritos para pasar el verano. La música de Aguafuertes. Sábados a las 19 por tu estación de verano. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. La neurona. Estamos hablando de antepasados, de 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Llegan mensajes. Sí, tenemos un mensaje para el experto en jabones. Este jabón es el exterminio de los psicólogos. Por favor, que no salga al mercado. Disminuiría nuestro trabajo. Bueno, más que disminuir el mercado, no sé a qué se está refiriendo exactamente. Es que no tendrían más clientes porque no tenían cargo de conciencia para ir al psicólogo. Bueno, es que el mundo está cambiando y los psicólogos ya no van a ser tan necesarios. Discúlpeme, porque estos jabones que yo vengo a ofrecerle a la sociedad son totalmente revolucionarios. Hay mucha gente de la farándula y de la forrándula que me los compran tranquilamente. ¿Y dieron buenos resultados? Bueno, bueno, ningún producto del mercado es perfecto, joder, tía, vamos, hay tantas falsas por ahí, Vamos, que por un simple jaboncillo no me vas a venir a hacer, a prepotear así como si no estuviese vendiendo un buen producto, vamos, Yo quiero saber si es un buen producto y no estoy prepoteando a nadie. Claro, yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Usted hace estos jabones, si usted no ha usado un jabón especialmente para usted. ¡Apa! Pues claro que sí. Es en función de los mecanismos que usted tenga en su conciencia que yo debo preparar con determinadas pócimas para que sea efectivo el jabón sobre usted. Que pelotita. Si funciona en usted, puede funcionar contrariamente sobre mi amiga Joana. ¿Tú me entiendes pelotita. Lo que le digo? O sea que cada uno tiene su jabón único. Exactamente. ¿Y cómo hace con los políticos entonces? Bueno, que yo le he vendido muchísimos jabones a los políticos y realmente, bueno, yo no estoy seguro si he equivocado alguna formulilla o debí haber concentrado determinadas cosas con más potencia porque, bueno, siguen siendo bastante cabrones. A ver, joder, tía, pero eso no quita que el producto pueda funcionar tranquilamente sobre otras personas. ¿A qué políticos específicamente usted le ha vendido este producto? Bueno, a mi amigo Macri. Ah, bueno. O sea que, digamos que su producto es casi tan ineficiente como sus clientes. Bueno, a ver, Lépez, que lo veo aquí agitando un abanico como mis compañeros de Locomía, y usted me viene a formular una preguntilla que la verdad que no me agrada mucho. Si usted observa, desde el momento que yo he empezado a venderle este producto a mi amigo Mauricio, él ha abierto su corazón hacia la cultura. A mí lo que no me está agradando es su producto específicamente. Por lo que veo, no tiene muy buenos resultados. ¿Lo dice por la forma o por el contenido? No, no, lo digo porque usted no sabe defenderlo para empezar. Yo sí sé defenderlo. Sucede que soy honesto. De hecho, sus amiguillas me han pedido que le traiga un jabón para usted, Lepez. Bueno, yo se lo agradezco, pero la verdad que no lo voy a usar, porque la verdad que me parece que usted es un bastante poquito chanta. Ay, ay, ay, pues vale, tío, que me invitas a tu programa y me tratas así, que tú como eres, y sigues agitando ese abanico como si fuese Locomía, el integrante que le falta, y me piensas. La verdad que me siento muy ofendido, pero sin embargo, para que veas que yo no albergo rencor alguno, te voy a dejar aquí para que observes tu jabón, con la forma que tiene. Bueno, yo le agradezco el jabón, pero primero tenemos un llamado telefónico. Hola, buenas noches. ¿Fabiancita? Hola, ¿qué tal? ¿Elsa? Sí, Fabiancita, ¿cómo te va? Hola, Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá, indignada. Muy indignada porque desde que escucho los viernes este programa, estoy viendo que te están vapuleando. ¿Cómo te van a vender un jaboncillo? Encima jaboncillo. ¿Para qué conciencia? Si vos tenés la conciencia más limpia de toda esa radio mugrienta que hay ahí. Perdón, Elsa, pero creo que no es tan limpio que usted lo cataloga, ¿Quiénes son las que hablan? Insolentes que no se presentan. Joana. Marcela. Las conductoras. Estoy hablando yo, Joana. Y Marcela es la otra. La señora mayor. Hablando un poquito con ese... no sé cómo... Invitado. Bueno, invitado, si se le puede llamar. Por favor, no me lo vapulee a Fabiancito, Porque ese chico, si usted observa alrededor suyo... Supongo que estarán todos esos vagos ahí mugrientos que bastante necesitan un jabón, y no un jabón de conciencia, sino un jabón con olor. A ver. ¿Usted lo dice especialmente por la gente que trabaja en la producción de acá del programa? Sí, mira, Fabiancito, excluyéndote a vos todos. Cita, me parece que igual no nos conocemos lo suficiente para hacernos así. Tampoco te muestra nuestra producción ahí que nos está acompañando. Nos está juzgando, Elsa. Sí, nos está muy mal juzgando. Palabras necias, oídos sordos. Sí, igual. Yo pensé escuchado... que era palabras necias, oídos sucios. En esta radio cabe bien ese calificativo. Sí, sí. Bueno, igual no le hemos dado lugar a que se defienda nuestro invitado del día. Bueno, pues yo puedo catalogar con ese timbre de voz que esta personilla que nos está hablando desde el teléfono necesitaría prácticamente estos jaboncillos que yo puedo ofrecerle con forma de supositorio. Así podría sacar esa voz tan aguda que tiene y, bueno, a ver si cambia un poco el ritmo de su vida. Mira, es una falta de respeto. Ni no lo esperaba de esa radio mugrienta. Y llevar el invitado de esa calaña. ¿Cómo van a poner decir eso de una señora mayor? No, por favor. En mi tierra, joder, tía, no tratamos así a la gente, Pues vale, por favor, que te estoy ofreciendo un producto para que te lo penetres bien por el culo, y si no te gusta, te puedes ir bien a donde tú sabes, ¿eh? No, por favor, por favor, por favor. No, decir que estoy en Campo de Mayo y no voy para allá. Voy a llamar a unos amiguitos míos que andan por Ruta 5. A Saavedra 81. Chicos, ¿están escuchando? Que salga ese que tiene una boina más que seguro de gallego. Bueno, Fabiancito. Bueno, esa, disculpe el abrupto. Sí, un desastre. Usted sabe que en la cana... No, por favor, disculpe usted. Usted sabe que en la radio la queremos mucho y, bueno, desde ya... La querés, porque a nosotros siempre nos bardea. Ah, se sacan las caritas, ¿no? Usted empezó. Ayer te invité a mi mesa, vos. Marcelita. Bueno, sí, pero así también me bardeó ayer. Fabiancita, es una falta de respeto esto. Andate de ahí, no sé qué haces ahí. Yo me yo voy a cortar y voy a mandar a los chicos estos, a ver si me dan. A ver, le voy a decir a Emilio, el teléfono del oficial. Pues cabrona, bueno, que bueno. Esta mujer resultó ser una franquista, vale, Qué bueno. Terrible, qué terrible. Igual no te metas con Macri. No, por favor, Macri. Pues que con mi amigo Macri, Muchísimas gracias, César. Agradecemos la comunicación telefónica. Y bueno, mientras nosotros, para ir cortando un poco, vamos a ir escuchando un tema musical y después seguimos un poco más con el reportaje, ¿le parece? Pues claro que sí, Bueno, vamos escuchando un tema de Charly García. Thank you. Muchas gracias. Seguimos acá en el patio con nuestro invitado. Y bueno, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Con qué se hacen los jabones, no? Eso para limpiar la conciencia. Bueno, pues el material que se utiliza son los huesos. ¿Huesos? Exactamente. ¿Huesos de qué? Bueno, ¿o de quién? Bueno, eso si usted quiere los puede llegar a elegir, pero de esa parte yo no me encargo. Usted tiene que hacer, no sé, llamar a esta amiguilla que las llama ustedes, que tiene estos amiguillos que la verdad son bastante franquistas. Y bueno, usted puede conseguir la chura que desea, el fiambre que usted quiera, y con los restos podríamos llegar a realizar un proceso para realizar la cocción del jabón. Ay, usted me hace acordar a la cacería de brujas cuando las brujas preparaban las velas. A mí me hizo acordar al coleccionista de huesos. Bueno, pues que esa película tiene mucho de verdad, ¿eh? Ah, usted dice que de ahí viene esto de ir sacando partes humanas para poder fabricar jabones y... Exactamente, y no solo son de personas, sino también pueden ser de animales, de aves, pero... ¿Tiene que ver los de animales con algo que tenga que ver con el horóscopo chino en cada uno y nos toca el mismo jabón? Pues exactamente. ¡Qué bárbaro! Pues exactamente. El problema es un perro. Por eso, en realidad es muchísimo problema conseguir un jabón que tenga la dosis que usted necesita si pertenece al horóscopo y es dragón. La pelota. No hay dragón que te salve. Pues ah, no. Sí, pero hay un dragón. En la isla de Pascua hay unos dragones chiquititos. Pues, ya mire. Ya tiene ahí, ¿vio? Ya le tiré una data para ellos. Yo tengo un par de compañerillos que se realizan la misma actividad y realmente las veces que han ido y han contratado y gastado un dinerillo por poder cazar a estos dragones y jamás los han encontrado. Así que los que son dragones del horóscopo chino, tengo una mala noticia, no tienen jabones. No pues, tienen cura. Pues no sé si cura, pero no... Obispo tienen. Es muy difícil conseguir la dosis exacta que ellos necesitan. Por lo tanto... ¿Y qué bicho se parece más al dragón? Pues bueno, tenemos a un tatucarreta. ¿Tatucarreta? Pues sí, tiene prácticamente las mismas virtudes y... ¿Y el tatu peludo a quién se lo metemos? Pues eso lo pedirá y sabrá usted, ¿eh? Yo no me puedo meter en su vida privada, ¿eh? No, yo no dije mi vida privada. Pues si habla del peludo, no sé de qué está hablando. Tatu peludo, dije yo. Si usted entendió mal por allá por sus tierras, yo pues, no sé a qué le llamaron el tatu peludo por allá. Pues en mi tierra tratamos de hablar claramente lo que estamos preguntando, ¿eh? Vale, ¿eh? Bueno, Lucía. ¿Pero cómo haría explícitamente? ¿Lo pone en una olla, lo hierve, después lo despelleja? ¿Cómo sería? No. ¿Usted se piensa, Lépez, que yo sería tan cruel de realizar un proceso así? ¿Usted piensa que yo veo un caniche por la calle y digo, venga, pues que lo cojo, lo desmarrano, lo corto, lo trituro? ¿Usted piensa que yo soy capaz de hacer eso, Lépez? Yo le pregunto desde mi ignorancia, básicamente. Ah, bien. Sepa disculpar entonces mi exabrupto. Pues le comentaré, el proceso de recolección de huesos, en realidad yo lo realizo sobornando a la gente de la morgue. ¿Sobornando a la gente de la morgue? O sea, sí, que sí. Usted tiene un tratamiento exclusivo con la gente que participa en esta clase de, digamos, de tratamiento con los muertos, ¿no? Que los agarra y antes de cremarlos, le quitan una parte y se la guardan para usted. Exactamente, es un clan. En realidad, nos manejamos así. Somos un clan y aquellos que se meten con nosotros no les permitimos que sigan viviendo y los utilizamos para hacer huesillos. Te están mirando con cariño, Fabián. ¿Puedo decir algo? Entonces, tiene que usar bastantes jabones para limpiar su conciencia después de todo lo que hace. No hay jabón que le limpie la conciencia a este hombre. Sí, la verdad, lo estaba pensando, digo. No existe. No existe. Ni con un dinosaurio lo podemos limpiar. Pues es que en realidad, opa, yo no lo necesito, Marcela. No necesito limpiar mi conciencia, porque mi proceso en la vida y en mi tierra es ayudar a otros seres que puedan limpiar su conciencia. Usando los restos de otros seres. Pues claro que sí. Qué feo. Entonces, ¿usted quién lo ayuda a limpiar su conciencia? Porque si usted tiene la conciencia bien sucia. Algo malo. Sí, demasiado. Yo ya he tomado la precaución. He tomado la precaución de ir realizando pequeñas dosis para llegado el día de mañana, cuando sea muy viejecillo y esté en mi mansión rodeado de 15 mujeres, 7 morenas, 7 rubias y una pelirroja, de tener en una heladerilla bien congelada la dosis y el jabón que yo necesito para no poder volver a mi pasado con mi conciencia y vivir siempre un presente feliz, joder, tío. O sea que ahora no vive un presente feliz, porque tiene su conciencia negra. No, no, claro. No. Para nada. Y por algo guarda. Pues estoy muy tranquilo guardando, porque es parte de la conservación de la vida. Bueno, lo dejamos a criterio del público, ¿no? La verdad que mucho más no se puede decir sobre este personaje que nos ha invitado el día de hoy. Igualmente estamos agradecidos de haber tenido muchísimas gracias a usted, Lepe. Muchísimas gracias a usted por la visita. Bueno, también las muchachas también. Sí, muchas gracias por explicarnos todas esas cosas que hace ahí, raras y algunas malas. esas cosas no raras estamos, no me gustan. No estamos muy de acuerdo con lo que está haciendo. Pero bueno, pues si a la gente realmente le interesa saber un poquitillo más sobre mí, puede dirigirse a www.profanaciondetumbas.net y ahí adquirirá toda la información que necesita. Muchísimas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a usted. Chao, chao, hasta luego. Y bueno, ahora para ir dándole un cierre a este programa, porque resulta ser que el día de hoy podría ser la última versión de Patio, al menos en su formato tradicional. Claro, eso se dice. Ojalá que no y que sigamos por un poquito tiempo más, así que estaría buenísimo. Ojalá podamos seguir todos el día de mañana con un, al menos en este formato o en otro, pero lo cierto tenemos algunas personas que han estado participando en el patio. Mejor la pileta, Bueno, la pileta está medio hecho un desastre, pero bueno, después de un mes de usarla todos los días. Echó Leo, no quedó agua. Así que bueno, vamos. Uy, lo guardieron mal a Leo. Muy sucia la pileta. No, no, acá le están acusando al mamut de que se metió otra el vez con el mamut. No le digamos mamut. Vamos a tomarle un poco de respeto a Leo. Pobre Leo. Le damos la palabra. Le damos la palabra a Leo. 20 segundos. No soy un mamut, soy una persona y tengo derechos. Pero los animales tienen derechos también. Deberían tener derechos, ¿no? Bueno, acá dice Martín Rafa. Vengan los veganos a defenderme. Que ahora los animales también tienen derechos. Así se dicen, ¿no? Incluso hay movimientos a favor de los derechos de los animales. Humanizan los animales como si tuvieran derecho. En cualquier momento se va a crear la constitución política de los animales, ¿no? ¿Y por qué lo miras a Leo? No, digo, porque él dice, no soy un mamut, soy una persona, tengo derechos. Sí, algo todos, así, dijo. Todas y todos para los animales. Bueno, la tenemos a Tamara también, que ha estado los martes. Hola a todos, ¿cómo andan? Los miércoles. O los martes. No, los martes. Los martes. No, no, los miércoles estuvo Perla, que ya se fue y estuvo hablando un ratito con nosotros. Pero bueno, tu experiencia, Tamara, al frente de Patio. ¿Tengo que llorar? Sí, no como el martes. No llores. Estuvo todo muy bueno. La verdad que la pasamos, creo que todos bien. Una experiencia buenísima para arrancar este primer nivel del taller. Bien, y también lo tenemos al señor Néstor, que ha estado participando el día jueves. Y bueno, la verdad que se pone medio mimoso. Vengo al lado tuyo, encima me tengo que agachar y agarrarme, porque me caigo. No me toques, agárrese de otro lado. Yo no participé de ningún taller, así que. Ah, perdón, me voy. Es un taller. Ah, yo dije taller. No, dijeron un taller. Ah, bueno, no entiendo. No, estamos todos mezclados, los de taller y los programas. Del programa El Patio. Ahí. Claro, ahora con lo que estamos al aire. Sí, ¿qué pasa? Bueno, queríamos saber si se ha sentido cómodo, si está contento de haber compartido esta experiencia o no, o se arrepiente. ¿Cómodo ahora? Sí, y ahora que estoy al lado tuyo, sí. Aparte me está mirando con cariño. Con cariño, sí, nervioso, sí, sí. Lo noto un poco. Lindo programa, esperemos que siga. Así, vamos a tener que hacer fuerza desde algún lado. Desde la pileta. Desde la claro. pileta, no mucha fuerza. No mucha fuerza porque pueden llegar a escaparse cosas. Claro, sobre todo que Marcela ayer compró fruta y convidó. ¡Uy! Marcela compró fruta. Sí, sí, no las convidé. No, no, lo único que yo podía comer, por eso no fruta. Claro, seguro. No, y dije, viene Lepes, no bueno, traigo fruta. Nos acordamos de la gente que estuvo en el patio también, que estuvo los lunes, estuvieron Leo. Estuvo Fecu. También algunas emisiones. Estuvo Leticia Espinosa, que está afuera, pero ahora la vamos a hacer pasar. Sí, Leticia Espinosa, Analía, los martes Analía, estuvieron que estuvo hablando hoy. Martín Raffo, que estuvo recién. Martín Raffo y Tamara, que están acá al lado. Y Alejandro Ami. Los miércoles estuvieron el señor que está del otro lado. Carlos Matías Barrunuevo. El señor Rayo, Pablo Tedesco. Pablo Tedesco. Perla. Los jueves Walter también. Walter Meses. Los jueves estuvimos Marisa Villegas, Cecilia D'Amico, que todavía está de vacaciones, dando vueltas por ahí. Tuvimos la participación de Víctor y de Sebastián. También los viernes, bueno, los viernes. Estamos no, nosotros. Bueno, los que estamos acá. Nosotros. Joana Acosta también estuvo. Marcela Gómez, Fabián Lespues. No nos olvidemos de Miguel. Miguel en la operación técnica. Estuvo Sebastián Petriu haciendo la parte de humor también. Y estuvo Mónica, estuvieron de invitados Mónica, el gallego este de recién. Ayer contamos con la presencia del gatito Coco y también de la cena de Elsa. El experto en agujeros. También. El experto en agujeros. Claro. O sea, fue fluido el patio, ¿no? Sí, fue fluido. Ah, también no tenemos que olvidar de la gente del informativo, Rubén Bustamante. Claro, Rubén Bustamante, Cintia Medina y Fernando Ochoa. Y Agustina Sulpici. Y Agustina Sulpici también estuvo participando. Mirá. Y bueno, está Leticia Espinosa, que es un caso bastante particular, ¿no? Porque ella ha estado varios días al aire, pero una cosa rara, ¿no? Una cosa como que entraba, salía. La gente mandaba mensajes y dice, no entiendo a esa chica, ¿por qué? Está en la producción, pero a veces entra, a veces no. A ver, la gente quiere saber. ¿Por qué? A veces sí, a veces no. Yo venía a disfrutar del patio nada más, no venía siempre a trabajar. Es una multichica. Venía por la pileta. Venía por la pileta, a tomar sol, a ver a los chicos en Bermudas. A ver a los chicos en Bermudas. Fabián. Sí, me vio en Bermudas. Yo una vez traje unas Bermudas que me las criticaron bastante, pero bueno. Bueno, ya siempre te acordás. ¿Te acordás de lo feo? Vos tenés que rescatar lo mejor. No, pero ahora estamos rescatando lo lindo. Y bueno, entonces, digamos, le quitamos las dudas a la gente. ¿Usted se sintió cómoda y estuvo contenta de haber participado? No, obviamente, estuve muy cómoda, aunque no se notaba al aire. No, sí, seguramente se notaba. Y bueno, ¿la vamos a seguir escuchando en la FM Moreno? Tal vez o en otra radio. ¿Qué pasó ahí? Estuve en la de Álvarez hoy. Está bien. Hay que buscar nuevos horizontes. Bueno, parece que Marcela también se nos va. No, yo no me voy. Bueno. No me voy. De esta manera nos vamos despidiendo. Esto fue el programa de Patio de la 90.1 que hemos denominado así porque sacamos todos los micrófonos del estudio. Queríamos hacer un programa veraniego fuera de lo tradicional y creo que lo hemos conseguido, ¿no? La hemos pasado bien, nos hemos divertido, hemos tomado nuestros brebajes y la hemos pasado bien. Esperamos que el público del otro lado también. Así que de esta manera nos despedimos. Y un beso a todos los que nos escucharon todo este tiempo. Y un aplauso para todos los participantes del patio. ¡Bravo! Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!